Bueno, en la reunión en general hay gran confusión sobre lo que muchos ven como una actitud incomprensible por parte de Jack y Roxanne, y están entendiendo como un deseo de controlar el activismo a partir de ahora. Hay mucha gente que, por la palabra dirección, más que nada, que tanto en inglés como en español puede significar o bien tomar una cierta dirección todos juntos en cuanto a hacia dónde vamos, o bien puede ser dirección en el sentido de management, ¿no? De control. Y yo creo firmemente de que el contexto en que lo utiliza o lo utilizó anoche Roxanne era precisamente el de dirección, de en qué dirección vamos juntos, ¿no? No en el sentido de que quieren controlarlo. Entonces, esto ha creado algo de mala onda, para así decirlo, ¿no? Porque están pensando que están saliendo de donde tienen que estar, que quiénes son ellos para dirigir nada. Y esto entonces yo creo que empaña una visión más correcta de lo que está pasando. Aparentemente Roxanne estuvo en la reunión que tuvieron de chapters estadounidenses de Norteamérica anoche, y yo he escuchado las grabaciones, son bastante extensas. Hay mucha confusión, hay mucha mala interpretación de lo que fue dicho. Según algunos piensan que Roxanne evitó contestar preguntas, yo pienso que no. Y bueno, y el sentimiento general es de que ahora estamos liberados de tener que quedarnos en un solo camino, que podemos expandir sobre más ideas y estar más en contacto con otros grupos, otros movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo una gran dificultad en estos momentos de ser, no, no quiero decir de ser objetiva, pero pienso que entiendo perfectamente las razones detrás de la decisión de Jack y Roxanne, porque no se han sentido partícipe de lo que estaba pasando en el movimiento, y están viendo que la dirección que toman en muchos casos no es completamente en acorde con lo que ellos pretenden que sea una economía basada en recursos, y simplemente quieren asegurarse de que no se filtra, que no se diluye en otras cosas. La mejor manera que lo puedo explicar, que lo he estado pensando y no sé si va a sonar extraño o no, cuando uno tiene un franchising de una empresa, lo digo de experiencia de haber trabajado en uno, que es como McDonald's o como un boutique tipo Lacoste o lo que sea, desde arriba te obligan a seguir el mismo decorado en las tiendas, las mismas que van en la comida que preparan, etcétera, etcétera. Y así garantizan que esto siempre sale igual, de la misma manera, que no se bastardiza, que no se cambia. Y así, pero a manera no comercial, es lo que yo creo que realmente están intentando Jack y Roxanne, que seamos todos bajo un mismo paraguas y realmente seguro de que vamos en la misma dirección, ¿no? Entonces, hay varios egos en medio, no solamente por parte de quienes están visibles a nosotros, sino por los que están detrás, y pienso que es un momento que es puede ser o que salimos de esto y crecemos, o que terminamos siendo simplemente otra versión de los otros grupos que se han alejado del movimiento en su momento para abrir su propio camino. Bueno, un momento, un Dime, paréntesis ahí. dime. Nosotros no nos hemos alejado. O sea, los que se han desvinculado de han sido ellos, no nosotros. O sea, Sí, eso pero difiere de ¿por lo qué se han presente, que es desvinculado? diferente. Que, pero ¿Por es qué se han diferente, dice. desvinculado? Si ¿Por qué hablas se han de RBE, desvinculado? ¿no? Los ¿Perdona? de. Hablas los que eran de Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Pero fue diferente. O sea, ahora la desvinculación viene por parte de Jack y Roxanne, no. O sea, ellos se desvinculan de nosotros. Sí, pero te No repito, ¿por nosotros de qué? ellos. ¿Por qué? Porque no se sienten que están bien informados de lo que está pasando. Peter está tomando aparentemente tomando decisiones sin consultar con ellos. El tema realmente creo que ha terminado de explotar con lo de la película, que sí. Peter ha negado a enviar un email en masivo pidiendo que difundimos la noticia de que están para empezar una película, y esto ha creado evidentemente bastante malestar, porque si somos el brazo activista del proyecto Venus, se supone que es lo que tenemos que hacer. No están pidiendo que nosotros financiamos la película, están pidiendo que nosotros como activistas difundimos esta noticia para que todo el mundo puede saber de ello. Y fue una decisión de Peter no difundir este email. Entonces hay gente dentro del movimiento que sienten que está tomando decisiones por ellos y se sienten muy molesto por el tema. Que sea líder o que no sea líder, ¿me entiendes? Es una decisión, esto sí que ha sido una decisión suya, de no compartir con nosotros cierta información o de no facilitarnos cierta información. Me parece que alguien quería decir algo. Oh my God, no me digas esto, Vixi, ¿qué era esto, Dani? Nada, había malinterpretado, creía que habías dicho que bueno, que íbamos a quedar con otro grupo más. Nada, nada, está fuera de contexto. Ok, muy bien. Bueno, el tema está, vamos a ver, por lo que al final va llegando, y ya sabes cómo va esto, que al final te llega un poco, ¿cómo se dice?, un poco deformada las cosas. Lo que yo entiendo por parte de Peter es que lo que no veía bien es, y ya hablamos aquí en Valencia hace 2 o 3 semanas, que lo que no se veía bien es se quisiera hacer una película con un presupuesto tan elevado. Eso es lo que no se veía bien, y a partir de ahí empieza todo el lío. Bien, entiendo esta postura también. Uy, entiendo esta postura también, pero hay que pensar que la película ha estado siempre en los planes del proyecto Venus. No es una cosa que han decidido ahora, es una idea muy antigua ya. Entonces, posiblemente sí, porque no, ¿eh? Jack se está poniendo mayor y lo quiere, bueno, Roxanne dice que lo quieren hacer ahora, mientras Jack está todavía con nosotros. Si no, perdemos la posibilidad de que sea él que realmente entiende, ¿no?, que esté dirigiendo hacia dónde va la información que esté. Hay otro tema también que no he dicho antes. Perdona, se me fue. Es que tengo tanto que no quiero saltar nada y se me ha ido de todas formas. Hablan vosotros y luego cuando lo recupero lo cuento. Sí, no, todo esto venía porque te comentaba que lo de una parte del comienzo de todo este conflicto empieza porque Peter no ve correcto que se estén barajando presupuestos de ese calibre, que yo lo veo totalmente normal. En uno de los análisis que él hace, como profesional que es del sector y como puede hacerlo cualquier otro profesional, entiende que una película de ese presupuesto conlleva además otro presupuesto, que es el de promoción, y que conlleva además romper un poco, digamos, el camino que hemos estado siguiendo. Entiendo, y lo voy a decir entre, a lo mejor entre comillas, pues si acaso alguien no lo entiende como yo, el camino que hemos seguido es, entre comillas, todos, de intentar conseguir todo a base de no donaciones, sino de recursos de tiempo y de personas, como ha hecho Peter con la película de Moving Forward. Entonces, yo entiendo también que el cabreo puede venir ahí. Es eso, todos los problemas que pueden venir. Que comprendo totalmente a Peter, y yo, sinceramente, con 30.000 o 40.000 euros que pueden tener ellos en caja, no entiendo cómo con la mentalidad que pueden llegar a tener, pueden pensar que una productora o cualquier tipo de cine comercial puedan llegar a deformar la visión del guión que pueden tener Jack y Roxanne. Espera. Que ya que está mayor los... Bueno, perdón, te he interrumpido. Sino que digo que ya que está mayor lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Que hay que hacer una película y hay que hacer otra película, sí, a mí me parece muy correcto. Pero creo que se pueden hacer con ese dinero de presupuesto, se pueden hacer técnicamente muchas cosas mejores que una película. Es mi punto de vista, ¿eh? Vale, la cantidad de dinero que tienen ahora, lo que pretendían empezar, era una cantidad que, con lo cual ya se puede llamar a más gente con más dinero. O sea, se utiliza seed, se llama seed money, que quiere decir semilla, ¿no? O sea, con una cantidad de dinero que es importante, aunque no sea la cantidad total para hacer una película, ya se puede ir a gente más importante y decir, mira, tenemos este apoyo ya, te interesa ayudarnos también. Y ya cuando ven los de arriba, por así decirlo, que hay gente que han puesto dinero, que hay una cantidad importante, pues supuestamente más gente se sumarían a la tarea. Y todavía no se me ha venido lo otro. Oh, me estoy poniendo más viejo también. Bueno, simplemente un pequeño apunte. En la página web de seriesmovement.com hay una serie de principios que comentamos en el último encuentro nacional, principios del movimiento, ¿no? Entre ellos uno relativo a los temas monetarios. Se especifica que lo que son proyectos del movimiento se trabajarán en base al tiempo que puedan donar cada activista y no en base al dinero, que siempre hay cosas que se necesita dinero pero que se requerirían para cosas concretas y no en plan a fondo, o sea, sin determinar fondos. Y esa es la razón principal, por si no ha quedado claro, esa es la razón principal por la que en un mensaje en el foro internacional Peter Joseph comentó que no apoyaba, no estaba de acuerdo con la oficialización como proyecto del movimiento del tema de la película, y que por lo tanto poco después se desvinculó como portavoz principal y espero que otras personas pues pudieran asumir ese rol. ¿Y qué hay del tema del vídeo? Por lo que, bueno, a mí me ha llegado este mensaje por el tema de la declaración de Jack Fresco en el vídeo. Todos sabemos. Claro, sí, eso fue un poco la gota que colmó el vaso para Peter en cuestión. Pero bueno, tampoco, no sé, tampoco igual merece la pena estar hablando aquí de personas en concreto, porque al fin y al cabo pues eso son personas. Lo que más nos interesa a todos, espero, es el tema de qué camino nos queda como activistas, como movimiento. Y bueno, la cosa está clara, no, o sea, ahora mismo si no hay una rectificación, que lo veo improbable, pero podría haberla, no lo sé, por parte de los fundadores del proyecto Venus, ellos van a sacar adelante, con la ayuda de ex activistas del movimiento Fake, te entiendo, van a sacar adelante una plataforma activista que se regirá por los proyectos que aprueben, digamos, desde los fundadores, o sea, desde arriba. Si la gente, o sea, quien esté de acuerdo, en realidad la disyuntiva está entre qué nos parece más importante como movimiento, si el que no hayan unos líderes que nos digan lo que tenemos que hacer, o ser el brazo activista del movimiento del proyecto Venus, pase lo que pase, aunque tengamos que seguir lo que nos digan aunque no estemos de acuerdo, como pueda ser la película o como pudiera ser otra cosa, no sé. Realmente ahora mismo el único hecho que ha mencionado Roxanne en la, bueno, el único no, pero el más por lo visto determinante como cosa que desvinculante del movimiento Fake con el proyecto Venus ha sido el tema de la película. No, hay otros temas también, Ravana. Y me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la sutileza a veces de cómo presentamos las cosas. ¿Por qué tiene que ser la disculpa por parte del proyecto Venus? Esto lo han comentado varios. Creo que, en todo caso, si tiene que haber disculpas, tendrían que ser por ambos lados. Y luego hay yo creo que lo que están pidiendo es que haya una disculpa entre personas. El movimiento, que creo que somos todos, no ha hecho nada en contra ni de Jack, ni de Roxanne, ni el proyecto, pero, menos, ni nada. Ha sido una confrontación entre personas. Por alusiones, perdona, un segundo. No hablaba de disculpas. A ver, uno por uno. No, simplemente que no hablaba de disculpas, hablaba de rectificación en cuanto al anuncio, por así decirlo, de Roxanne de desvincular el proyecto Venus del movimiento. Que no es lo mismo rectificar que disculparse. Vale, perdón. Hay otro tema también, que es el tema de que la información que está llegando al público cada vez aparece más como algo de Peter. Juran y perjuran los del movimiento de que Peter siempre menciona Jack en los vídeos, en los entrevistas y todo esto. Y mientras es cierto, cada vez es de una manera en segundo plano. O sea que, aunque sea inconsciente por parte de Peter, yo lo veo. Hay esta entrevista que ha salido que es muy bueno, la de TEDx, cuando habla de el sistema monetario y todo esto, es buenísimo, pero al final hay una mención del Proyecto Venus y la página web del Proyecto Venus está por debajo del Movimiento Zeitgeist. O sea que en la mente de Peter siempre está el Movimiento Zeitgeist antes. Y esto creo que es sutil, pero evidente. Entonces, esto también son cosas que es muy necesario pensar. Que si nosotros podemos haber visto todos los vídeos, podemos haber leído todos los libros, podemos haber hecho todo lo que queremos sobre el tema del Proyecto Venus, lo que es, pero lo que nunca puede equipararse a 70 años de experiencia de vida como lo que tiene Jack. Entonces, si Jack no está puesto como la persona referente, sino Peter, pues es un poco como... Es casi arrogante, como diciendo, yo sé lo bastante como para que cuando la gente tiene preguntas pueden venir a mí a decirlo. Y en realidad no es así, tendrían que ir a Jack a por las respuestas. Y Jack no está siendo ofrecido como este figura. Así como están las cosas, cada vez está menos presente. De hecho, Michael Rupert, en la entrevista que ha hecho, perdón, con esto termino, Michael Rupert, que hizo con la entrevista con Peter en su programa de radio, que Michael Rupert es uno de los que habló en la película, le llama la cabeza del movimiento Venus, del proyecto Venus, para que veáis que hay una confusión sobre esto, entre personas que Peter ha tenido mucho contacto con ellos porque ha tenido que hacer la película. Y yo no he visto ninguna rectificación por parte de Peter sobre esto. Pero ahora lo ponía... Perdón. A ver, básicamente. Que sea cierto o no esto que has comentado sobre que inconscientemente se está dejando de lado la información, eso tiene cierta validez, es cierto, pero no podemos dejar de lado el hecho de que se está utilizando como referencia. Esto es lo que te digo de todo lo que estuve pensando en estas horas al respecto de por qué estas decisiones. Si se utiliza como referencia a una persona que le quedan pocos años de vida, de poco sirve la información que casi nadie más tiene el acceso o el entendimiento o la capacidad mental o cerebral de acceder a esa información, está destinado a una especie de autosuicidio todo el proyecto. No sé si me explico. Si se está esperando que una sola persona, o incluso Roxanne, porque tampoco fue Roxanne la que desarrolló eso. Roxanne lo que estuvo fue durante mucho tiempo aprendiendo de él, vale. Pero tampoco es Jack Fresco. Entonces, no se puede esperar que nadie pueda aprender más que un cierto grupo de personas capacitados para eso. O si no, estamos hablando de lo mismo. El brazo activista del Proyecto Venus es lo mismo que el Movimiento Zeitgeist. Yo no veo una confusión muy grande en todo. Veo que hay una discusión que a mi entender no es muy importante porque yo estoy más interesado en ver qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero veo que se están perdiendo muchísimo en esa paranoia del miedo a que se desinforme de su idea y al mismo tiempo van a hacer que esa idea muera con ellos. No quiero que te diga. Yo estoy poniendo el entendimiento como lo tengo yo, como lo he visto yo, como he podido hablar con Roxanne un poquito a lo largo de estos días y por lo que he escuchado en la reunión de la grabación de reunión de ayer, ¿no? Sí, claro, sí, por eso te digo que... Peter aparentemente no ha sido colaborador, por mucho que él diga que ha pasado la, la, el tema de la película por delante de ellos. Y cuando han querido colaborar con él y han dicho, venga, vamos a trabajar junto en ello, ha dicho que él trabaja mejor solo. Y esto no es nada reconfortante para la gente que ha depositado en él tanta fe de llevar adelante el mensaje que ellos quieren difundir. Claro, pero a la larga el proyecto no lo tiene que hacer la gente, les gusta a ellos o no. Entonces, a mí no me interesa, o sea, siendo sincero, me da bastante igual qué problemas tengan con que Peter, o que malinterpreten que Peter es el que quiere hacerse dueño de eso. Yo estuve participando en el desarrollo de todo un movimiento y solamente pensando en el proyecto Venus como activista de él, que era, o digo que era por decisión de ellos mismos, no porque no desee, porque desea de serlo. Y ahí está el problema, que si ellos les dio la sensación de que Peter estaba haciéndose con el liderazgo, que a mí me da igual completamente, no sé por qué están hablando en esas esferas como... No, liderazgo no, está apareciendo como que ha sido todas sus ideas, y que ha salido todo de Peter, y en vez de enviarles más claramente hacia Jack, pues está, no quiero decir menospreciando, pero no está siendo tan claro el camino a Jack como tendría que ser, según lo entienden ellos. Pero según entienden ellos, si Peter lo hizo mal, entonces el movimiento se pierde. Hombre, hay que reconocer que Peter tiene mucha influencia en el movimiento. Hay mucha gente que le miran como líder, aunque muchos no lo hacemos, pero muchos sí lo hacen. Y no hay duda de que hay una influencia muy grande por su parte. Ya, pero es igual que a Jack. Lo que no se puede hacer ahora es como si fuera un bipartidismo. Jack, Peter o Roxanne, Jack, Peter. Eso es lo que no podemos llegar a caer en ese tan bueno, mira, no iba a decir una barbaridad. Tan mala, digamos, situación. Porque es que entonces volveríamos a lo de antes. Y ¿qué es lo que está diciendo André? Toda la información que hasta ahora hay, ¿por qué no se ha repartido para que se pueda ir mejorando? Esa es una de las preguntas que se han hecho y nunca se contesta. Entonces, ahora entra en confrontación. ¿Qué información? Todo perdona, ¿qué información? Información de lo que te está hablando Andrés, de que si se tiene que llevar a cabo el proyecto, se tiene que llevar a cabo al final por nosotros, porque por ley de vida él se morirá antes que nosotros. Es así, igual que Roxanne. Entonces, sí, es lo que, como has dicho André, un autosuicidio. Pues al final es un autosuicidio que no podamos contar con la información necesaria para avanzar con un proyecto de calibre, si es lo que ellos realmente quieren. Pero tú estás hablando de planos y de diseños y cosas de estos, ¿no? Yo estoy hablando de muchísimo más que eso. ¿Cómo qué cosas, pero? Por ejemplo, ¿por qué ellos tienen un guión y no ha sido abierto al público para que se vea, por ejemplo? No tienen un guión. Están trabajando en un guión. No, supuestamente tenían tres guiones, ¿no? Uno para un presupuesto elevado y otro para un presupuesto bajo. Mira, yo he estado, perdón, dos guiones. He estado hablando con Roxanne mientras estaba escribiendo el guión, trabajando en el guión. Bueno, pero a la larga es lo mismo, porque Peter tampoco presentó su guión de película. A lo que voy, como movimiento decidimos de forma lógica que es más eficiente y que no. Y todo lo que decidíamos no era para engordar el valor social o la fama de Peter, era porque eso iba a dar publicidad al proyecto Venus. Si ellos desde esa organización deciden que lo que Peter está haciendo mal, como una especie de cabeza al líder, aunque luego se diga que no, y luego se diga aunque tiene influencia, el movimiento sale mal pagando eso, que obviamente, bueno, pagan justos por pecadores, el dicho más usado de la historia. Entonces, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas propuestas y ideas, pero me gustaría que hablemos eso, digamos. Hay una cosa que se me ha ocurrido ahora, que puede ser muy muy cierto. Hay, a lo mejor, una manera diferente de ver las cosas aquí en Europa que lo que hay en Estados Unidos. Entonces, es posible de que nosotros aquí, de cierta manera, hemos estado haciendo más cerca a lo que piensan ellos, pero como no hay tanto fluidez de comunicación entre los continentes, pues a lo mejor estamos todos bajo el mismo paraguas. Es muy posible. Me parece que aquí están pidiendo el Kit Kat para hablar de la cosa de Fly. Bueno, era simplemente una propuesta. Si os parece bien, adelante. Si no, pues nada. Venga, un Kit Kat. Fly, adelante, cariño. No sé exactamente a qué se está refiriendo, si al tema del Egruguare o algo del cambio de foro. Sí, este sería mejor que dejáramos el tema del PHPBB para una reunión posterior, porque está dando bastantes fallos. Sería más conveniente empezar por Egruguare. Vale, pues vamos a ver. El tema es que se trata de una herramienta para trabajo colaborativo que está formada por diferentes módulos, la mayoría de los cuales interactúan unos con otros. Entonces se pueden hacer referencia, por ejemplo, en la libreta de direcciones con tareas asignadas en la parte de tareas. Esperéis un momentito que pongo el enlace. Debería ser ese. Que entre quien quiera. El usuario por defecto es beta y la contraseña beta. Serán haciendo usuarios para la gente que así lo quiera, para ir haciendo pruebas y discernir si realmente nos puede ir bien o no como herramienta. En principio lo que quería, bueno, los pongo ahí en la entrada de la aplicación, y tan solo era mientras yo lo voy configurando y alguien más si quiere colaborar, pues que el resto de gente y sobre todo los grupos de trabajo lo vieran y si tienen tiempo lo fueron usando, aunque fuera de forma un poco precaria o duplicando su propio trabajo en cuanto a hacer anotaciones, pero así es la única forma de verle las pegas, los fallos y realmente el día que se utilice pues que sea fluido el trabajo. Si no, si tardamos 15 días o un mes en ponerlo a andar y después la gente empieza a usarlo, vamos a estar otro mes entre unas herramientas y otras. Entonces quizás será para cuando se decida si usar o no, que ya sea con lo que usa, no solo con el aspecto que tenga, que la primera vez impresiona porque tiene mucha cosa, pero que realmente que se vea. Sé que tiene fallos, pero también sé que son subsanables. Es código abierto, por lo tanto se le puede integrar con todo lo que se pueda y un poquito más. Que viene a ser un calendario colaborativo, ¿no dices? Y más, tiene wiki, tiene tareas, tiene... Espera un momento que lo abro. No veo la wiki, Fly. La primera vez sí la vi, ahora ya no la encuentro. Claro, es que estuve tocando y estoy habilitando y deshabilitando. La wiki es un poco complicada de escribir en ella. Entonces tampoco quería que hubiese mucho barullo y mostrar todas las herramientas quizás a la vez. Ahora mismo lo que he puesto es una parte de inicio, es la casita, donde hay un texto inicial y del resto de módulos una especie de resumen de tareas pendientes o la agenda o las noticias. Después está el calendario, que es Vixi, pues para hacer anotaciones bien personales o bien del grupo, para que todo el grupo lo vea. Las libretas de direcciones, que pues como veis, pues para anotar datos. Aquí estarían todos los usuarios que están dados de alta, y la idea era anotar mediante las categorías correspondientes todas y cada una de las direcciones, teléfonos, correos electrónicos de gente interesante, de grupos políticos, es que se necesita, de ayuntamientos, de casas de la cultura, de obras de teatro, músicos o lo que sea, catalogado lo mejor posible, poder tener una opción a mano de todo el mundo para lo que se necesite. El siguiente módulo es el administrador de proyectos. Sería algo parecido al Project Fork que estaba ahora mismo en el foro. Y bueno, quien conozca los sistemas, pues es una forma de ordenar bajo un proyecto todas las tareas que lo conforman, tanto los usuarios como los plazos y cada uno de los pequeños trabajos que se pueden separar de forma unitaria, pues para ir viendo en forma global si se va bien o no en el trabajo y una vez finalizado poder hacer un estudio de cómo se llevó a cabo y cómo se llevó respecto a lo planeado. Sigo, ¿no? No, quería hacerte una pregunta. En el administrador de proyectos, cuando creas una tarea, ¿le puedes integrar imágenes y vídeos y todo eso? No, ahora mismo hay lo que hay. Casi todos son textos. Lo que sí que se puede es poner un enlace a marcadores o hacer un enlace web o un enlace a otra parte de la aplicación que sí tenga una imagen. Directamente no se pueden hacer tales cosas, Pero como he dicho, es PHP, es de lo más sencillito y potente que tenemos para la web. Entonces, si son cosas necesarias, pues se pueden implementar a un plazo razonable. ¿En qué problema tienes? No, que la página que habéis puesto no puedo hacer login. No sé si hay que usar el mismo usuario del foro. No, el usuario es beta y la contraseña beta. Ah, vale, no me había enterado de eso. Bueno, gracias. En minúscula. Exacto. Vamos a ver, después están recursos, que es un módulo para tener catalogados espacios físicos, básicamente, aunque también se podrían hacer espacios virtuales. Sería para hacer un catálogo, una indexación de todo el material de que se dispone. Pues salas, material físico, pues una grabadora, un equipo de música, un equipo de cine, lo que sea, motocicletas, furgonetas. Le faltan algunas pequeñas cosas que me gustaría para que nos fuera realmente útil, que es poder asignarle quizás una localización más cómoda y un dueño o alguien a quien hacer referencia. Pero tal como está ahora mismo, como se puede enlazar con otras partes, pues fácilmente se puede enlazar con un mapa a Google Earth o a un registro de la libreta de direcciones. Entonces, si por ejemplo pues se dispone de una, como había visto en algo de la internacional, pues una vivienda para con tres dormitorios, pues alguien que quiera ceder espacios físicos para ser utilizados, pues se pueden habilitar aquí y después con cierta comodidad pues poder seleccionarlos, que es una cosa que viene bien, y en el calendario queda reflejado en qué fecha está seleccionado eso y por quién está seleccionado. Una pregunta, Fly. Hay una en la libreta de direcciones, ¿esto sería abierto a todo el mundo? Se puede restringir por completo. La aplicación consta de grupos diferentes. Una persona puede pertenecer a más de un grupo y los grupos tienen diferentes accesos a cada una de las partes de la aplicación, que se pueden asignar bien por grupos o por personas concretas. Y a la vez, tanto la libreta de direcciones como el calendario, como mínimo que yo recuerde, se pueden hacer elementos privados, es decir, a título personal yo puedo hacer un elemento que nadie más va a ver excepto mi propio usuario, nadie de mi grupo, nadie de administración. Bueno, administración al final se puede hacer casi de todo, pero bueno, en principio no sería visible. Entonces, si por ejemplo se hace un grupo de audiovisuales y después audiovisuales junior y senior, por ejemplo, por el tema de las tareas o de divisiones o ciertas cosas, pues puede haber ciertas tareas que no vean otros. O por ejemplo, aunque sea para que no molesten, que las tareas o las libreras de direcciones del grupo de audiovisuales no se entremezclen con el del periódico, por ejemplo. Pero la idea de todas formas es que hubiera la mayor libertad posible para que no quedase ese atisbo de duda de secretismo o de tener cosas ahí que no queremos que nadie vea. Hombre, pero el tema de las direcciones es una cuestión de no es una cuestión de secretismo, es una cuestión de seguridad. Cada uno decide si quiere que los demás vean su dirección o no. Sí, eso claro, lo comento. Pero bueno, en principio tal como está la dirección, o sea, todo lo que está es público para la gente que tenga acceso a ese módulo con la misma categoría que el usuario que lo crea. Pero sí, yo no puedo guardar ahí mi dirección y que la vean, o sea, decir que me vean mi usuario pero que no me vean mi dirección. Si lo ven, lo van a ver todo. La cuestión es que a título personal yo no recomendaría poner direcciones personales ni teléfonos ni cosas similares. Pero para organismos, por ejemplo, pues sí, que viene bien. O las salas de reuniones o centros comunes que son de dominio público. Vale, ok. Está súper bien esto, ¿eh? Lo que necesitaremos un curso para entender usarlo, pues yo por lo menos, pero me parece genial la presentación y todo, puede ser súper práctico esto, Dixie, hay muchos programas para hacer videotutoriales. Podríamos, una vez que lo dominemos bien, pues hacer videotutoriales, colgarlos en un post del foro o donde sea, paso por paso, explicar detalle por detalle. Estupendo, estupendo. Exacto, y como decía antes, sé que asusta un poco, que parece la caña, pero bueno, lo más importante para el trabajo sería el calendario, libreta de direcciones y el registro de tareas y notas, que junto con el proyecto, que es el que aglutina esas partes, pues aunque solo fuera para gestionar los trabajos del movimiento y tener organizadas las cosas. El siguiente punto que veo aquí, que bueno, no es muy necesario, es una hoja de presencia, no es más que una forma de marcar unas horas que tú le dedicas a una tarea. Bueno, como viene de donde viene, pues tiene forma de ponerle un análisis económico, pero bueno, eso no viene al caso y tampoco está habilitado. El sistema de seguimiento es, bueno, en principio es un tema técnico, porque es el típico sistema de tickets que se utiliza en los soportes técnicos para llevar un seguimiento de los fallos. Entonces, cuando un usuario reporta un fallo, se anota aquí y se puede de manera fácil controlar y asignárselo a uno de los técnicos, y que el técnico, cuando ha terminado, pues cierre la tarea y se pueda supervisar y gestionar. Administrador de archivos. Eso no tengo muy visto y tampoco sé cuánta utilidad le han metido en esa nueva versión, pero bueno, sería un espacio común para tener almacenados ficheros. Voy a instalar en un ratito, ¿no?, otro diferente. ¿Perdón? Por el administrador de noticias. También hay uno, pero hay un, el básico es el administrador de archivos. Ah, espera, es no que lo veis. No lo veo. Ah, está ya perdido. Vale, no, perdón, estoy con mi usuario, espera un segundito, que tengo todo habilitado. Ah, vale, vale. Una preguntilla, es que estoy viendo ahora mismo la parte de libreta de direcciones que estabais hablando hace un momento de ella. Y veo que cuando le doy a editar a mi usuario, tengo la posibilidad de editar lo que es público y lo que es privado. En el caso de editar lo que es privado, para, por ejemplo, poner a lo mejor mi número de teléfono, dirección física, cosas así, ¿quién sería la persona capaz de verlo? Administradores. Vale, de acuerdo. Y otra preguntilla más, si lo sabes por casualidad, o sea, no sé si habéis indagado tanto todavía. ¿Qué tipo de grupos de permisos hay en este PMS? Realmente es PHP, se pueden crear grupos de permisos contratados en vida, bueno, entre comillas. Voy a concretar un poco más mi pregunta. En el caso, por ejemplo, de que una persona con el permiso que tiene alguien que simplemente llega y se registra, tiene permisos, por ejemplo, para crear una tarea o crear un proyecto o modificar el estado de esa tarea o de ese proyecto. Se otorgan los beneficios. En principio no hay nada. Por defecto creado. Tienes que asignarle lo que puede y lo que no puede hacer. Y aparte se le puede eliminar a una persona en concreto ciertas facultades o crear un grupo específico con unas muy limitadas. Pero desde verlo hasta editar, modificar y borrar. Cada módulo a veces tiene particularidades concretas por lo extenso que es, que no lo abarcan otros, pero lo mínimo que hay es ver, crear, editar y eliminar. Sí, creo que botón de registro, pero no está habilitado. ¿Hay alguna forma de sincronizar esto con Joomla? Eso me encargaría yo, ahí no creo que hubiera problemas. Pero en principio no es la idea es, por lo menos al principio, dar de alta manual o sincronizado de alguna manera con Joomla, pero dando de alta, porque también mi idea principal, para que no se haga mucho revuelo, sería darle entrada solo a la gente que es un proyecto activo que necesite la información. Entonces, para mientras esté trabajando en el proyecto de forma activa, pues puede estar aquí, porque lo que va a haber aquí tan solo va a ser datos relativos a cosas necesarias para trabajar. Entonces, realmente, aunque alguien le apetezca tener un usuario para venir aquí a ver qué se está haciendo, pues sería como entrar en una oficina cualquiera a ver qué es lo que hace. Pues realmente no está bien. Información ni va a ser secreta porque estará publicado en otros sitios y vendrá de otros sitios. Pero en principio los sitios de trabajo serán solo para gente que esté trabajando de forma activa. Ya te digo, esa es mi idea, si se quiere. Después se puede hacer un usuario visitante que solo pueda ver y que no pueda hacer nada más. O en determinados sitios que pueda ver, por ejemplo, los proyectos y los marcadores o los sondeos, el conocimiento, pero no la libreta de direcciones, por ejemplo. Me parece muy bien. Es una zona de trabajo, al fin y al cabo. Entonces, husmeantes sobran. Claro, es que para mí esto es la alternativa al foro. El foro, ya lo dije alguna vez, no es para nada una herramienta de trabajo. Entonces, por muchas vueltas que le demos en cuanto a la remodelación, va a acabar siendo un patio de recreo, porque es para lo que es un sitio para hablar y para debatir. Entonces, las partes que sean de debate dentro del trabajo sí que se podrán hacer allí, pero las otras partes no se van a poder hacer porque no hay las herramientas necesarias. Y yo creo que aquí sí que hay muchas herramientas que nos van a servir. De todas formas, Fly, creo que es más conveniente no sincronizar con Joomla porque vamos a tener 3.000 usuarios ahí y no va a ser plan, no van a trabajar los 3.000 usuarios. Vamos a ver, si lo curramos bien, en Joomla también hay niveles. Entonces se le puede asignar a un usuario Joomla un nivel de perteneciente a un proyecto y automáticamente podría loguearse aquí. Si no está perteneciendo a ningún proyecto, pues no podría entrar. Pero siempre haría falta pues una activación de alguna manera manual por parte de un coordinador o de un administrador. De eso se encargaría pues nosotros, el que esté como parte administrativa de informática, y pues cada uno de los coordinadores de cada uno de los departamentos de trabajo, pues el que tendría que aprender y saber cómo dar de alta o de baja a los usuarios. Si todo va bien y hay mucha gente, pues sería demasiada carga de trabajo. Creo que es mucho mejor que el que lleva el proyecto o la gente que lleva los proyectos del periódico, por ejemplo, pues sepa qué gente necesita tener acceso a esta información y qué gente no. Esto es muy parecido en gran parte a cómo funcionamos con el equipo lingüístico en .shop, que hay gente que tienen acceso a la parte administrativa para dar, cuando cerramos un vídeo para pasarlo a la fase de proofreading, y damos acceso a ciertos miembros nada más, a los que van a trabajar en proofreading. A la vez está abierto para que todo el mundo lo puede seguir viendo el vídeo, pero no pueden acceder a la parte de toquetearlo. Y esto es una cosita, es muy fácil de aprender y pues así repartimos la carga de trabajo. Va a ser muy positivo. Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Vale. La otra parte que está habilitada es marcadores, algo muy simple. Un árbol de categorías para que esté todo ordenadito y puedes añadir enlaces a sitios web. Le das unos datos, la URL, el nombre, una descripción y una cosa importante, unas palabras claves para que después se pueda hacer una búsqueda. Aquí no vamos a tener una indexación como Google, pero sí que si asignamos bien categorías y palabras claves a las cosas, pues después las búsquedas van a dar realmente un fruto esperado. Pero bueno, aquí en bar, enlaces web de todo tipo. El administrador de noticias, yo aquí realmente ahora ya no sé cómo va el tema de crear las noticias, porque este apartado es un poco diferente. Pero sería parecido a las notas, es decir, la gente podría crear noticias o si no un grupo determinado de usuarios. Esas noticias tienen la característica de que se pueden endosar en el inicio. Entonces cualquier persona que aparte de irse a las noticias en el inicio de la página pues van a aparecer noticias y aparte bueno le puedes poner una caducidad, entonces puedes rellenar cosas y que llegado un momento pues ya no vean. Es una chorradina, pero bueno, igual se le saca partido. Los sondeos, bah, no lo tengo muy visto realmente. Es para hacer sondeos y que te contesten. Creo que es un texto libre, no son unas respuestas concretas que te van a dar, entonces creo que realmente no va a tener mucha utilidad, pero bueno, quizás se puede dar una vuelta si se le ve cierta utilidad al tema. La siguiente es la base del conocimiento. A mí me gusta mucho, no sé si alguien las conoce de algunas páginas web. Es algo más sencillo que una wiki de llevar, pero con la misma filosofía. Tú vas haciendo notas explicando temas y estando catalogados en las diferentes áreas y la gente pues va a poder ver esos artículos, valorarlos, que a veces viene bien para saber si está dentro del tema o no está dentro del tema, y fácilmente pues puedes sobre un tema en concreto, encontrar toda la información que la gente ha escrito. También hay otra parte que son preguntas, que sería que una persona que quiere saber algo de algún tema lanza una pregunta y alguien, cualquier usuario, pues responde a esa pregunta. La persona que ha hecho la pregunta podría valorar la respuesta y toda esa información va a quedar como un compendio de conocimiento. Si es bien redactado y si es curioso el tema a la hora de hacerlo, pues puede quedar una información bastante bien estructurada, sobre todo porque después, aparte de estar en diferentes categorías y subcategorías, pues se pueden hacer búsquedas globales. Entonces, bueno, si la información es buena, pues va a ser fácil encontrar cosas interesantes. Eso que has dicho de las preguntas no está habilitado a usuarios, bueno, al menos no lo veo. Es posible, es posible. Lo último ya sale es base de conocimiento y salir. Sí, a mí también. Ah, pues lo revisaré con calma. Es que tengo que andar a entrar y salir con un usuario administrador y después con uno normal y tengo una pantalla con cada uno de los usuarios y tengo que ir viendo. ¿Usa dos navegadores? Sí, sí. Tengo en una pantalla, lo que decía, en una pantalla tengo el Explorer y en otra no tengo Mozilla, pero tengo que andar hasta el otro y aparte probando el beta, el que os he pasado por si acaso el usuario se queda diferente. Pero bueno, estamos empezando. Aparte de esos módulos, hay alguno más que, bueno, puede ser interesante, pero bueno, ahora mismo están deshabilitados. El que sí que quería instalar era un gestor documental. Es un módulo para administrar de forma ordenada, cronológica y con histórico un documento. Cuando hay una modificación sobre el documento, se vuelve a subir al administrador y queda constancia del cambio, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, y tú puedes ver el documento actual o el anterior. No es una herramienta de trabajo que trabajen a la vez en el mismo documento. El documento se descarga al ordenador del usuario, el usuario lo modifica en Word, por ejemplo, y lo vuelve a subir en Word, en PDF, una imagen o lo que sea. Tan solo es un método de estructurar y de colaborar en cuanto a compartir archivos. Aún no se puede escribir a la vez, como hacemos con el Etherpad, pero bueno, hay muchas posibilidades de instalar aquí dentro un Etherpad. Hablando del Etherpad, ¿cómo va el Etherpad nuestro? No lo he tocado, pero está ya para su uso. Falta el logo, hacer que se ajuste la pantalla, pero eso es nada. Eso es, hablo con Pacus y en 5 minutos está ya listo. Luego haría falta, pues, que quedara como pad.movimientocdgames.org. Pero vamos, eso se pasa un día. No te olvides de compartir esto con G-Man, que estaba súper interesado en el tema. Por supuesto, todo para él. De hecho, está suficientemente optimizado para que lo pueda utilizar todo el movimiento CGS internacional. No, bueno, una cosa que ahora mismo no estaba configurada es un gestor de correo web. Yo creo que puede ser útil para correos internos, como decía antes, dentro del trabajo, no como personal de cada usuario, sino para usar solamente en los contactos de algún proyecto. Pues sería un gestor de correo para enviar y recibir correos electrónicos. Vale, ahí me surge una cuestión y un problema bastante grande. Si eso fuera activado, tendríamos que activar un servidor SMTP, un gestor anti-spam y todo el rollo, ¿no? No del todo. Yo lo utilicé siempre con un servidor externo. La cuestión sería que tenemos que tener un servidor externo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo un servidor externo? No oí bien tu pregunta. Vamos a ver, tú puedes configurarle, supongo que incluso con Gmail se podría configurar. La cuestión es que si muchos usuarios lo utilizan desde aquí con Gmail, igual Gmail empieza a echar todo al spam o incluso a cortar algunas cuentas de correo. Lo probaré, pero si cualquiera que tenga una cuenta de correo en un servidor de pago, pues se podría configurar con ese servidor. No hace falta que se tenga instalado ninguno. Y es más, cada usuario puede estar en un servidor diferente. Sí, Fly, tenemos servidor SMTP. Si me equivoco, lo que no tenemos es IMAP. Es decir, tenemos... Si no, estaríamos todos aún en la lista de spam. Pero por eso, habría que configurar ambas partes, ¿no? Para recibir y enviar correos, sin dependencia de Gmail. Sí, pero bueno, habría que valorar qué es lo que se necesita. Yo en principio no cargaría el servidor con correo electrónico de toda la gente. Vale, sí, es lo mejor, te lo iba a decir de todas formas. Es que de todas formas en el correo electrónico se confía. Entonces, cuando tú mandas un correo o estás esperando que recibas recibirlo, no puedes dudar si se habrá caído, si no, si se habrá pasado la cuota. Entonces, casi es mejor utilizar algo más seguro, y cuando tengamos la certeza de que podemos poner algo a prueba de usuarios, pues lanzarlo. Pero sin saber exactamente cuánta cantidad se va a tener de usuarios y qué margen se van a trabajar, yo creo que por ahora cada uno debería seguir utilizando la suya, y Gmail le va muy bien regalando cuentas, así que ¿por qué no usarlo? Vale, perfecto. Y bueno, pues por ahora nada más eso. Si quien quiera, le puedo habilitar una cuenta para que venga aquí a trastear lo que quiera y le quede como su nombre para que sea más cómodo saber si lo que hizo y lo que no hizo. Y quien quiera venir más así, de vez en cuando, pues puede utilizar la contraseña de beta. Usuario beta, contraseña beta. Fly, ¿la cuenta que tengo yo la creaste tú o la creé yo? Yo creo que fui yo en la segunda instalación. ¿Y la contraseña es la que tú y yo sabemos? ¿Guiño, guiño? No, contraseña ni idea. Vale. ¿Alguna pregunta? A mí me encantaría poder hacer preguntas, pero como soy muy, muy, muy, muy, muy novata en esto, pues creo que lo mejor será que simplemente espero, porque por lo que he entendido va a ser súper bueno para trabajar con ello, y cuando esté listo, pues que alguien me guíe en las funciones para empezar a usarlo o lo que sea, y yo lo veo muy bien. Yo sí tengo una. Fly, ¿se podría integrar Etherpad para como módulo dentro de GroupWare? Tú no vale que preguntes. Sí, creo que ha dicho que sí. Ah, vale. Sí, en principio se puede. Yo quiero preguntar si hay un usuario conflictivo, ¿cómo se puede controlar a ese usuario? ¿Hay una interfaz que lo permita o cómo? Vamos a ver, existen los controles de acceso. Le puedes cerrar la cuenta, le puedes prohibir que modifique. Realmente tienes control absoluto sobre los usuarios en cuanto al acceso que puedan tener. De ahí poco más. Pero bueno, como en cualquier elemento informático. Vale, gracias. Pues la verdad que la herramienta está muy bien. Está muy, muy bien. Sí, yo quería comentar que de las que hemos ido probando últimamente, bueno, sobre todo lo que es el Project Forge y el Redmine, la verdad es que no le veo punto de comparación. Creo que es muchísimo, bueno, al menos así a primera vista parece muchísimo mejor. Obviamente quedan muchas cosas por ajustar y por retocar, pero por ejemplo, bueno, estaba viendo la parte de administrador de proyectos y hay algunas cosas que no sé si es que no las entiendo o que igual no viene muy a cuento para lo que vamos a utilizar nosotros, como la lista de precios o el diagrama Gantt, que eso directamente no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, la verdad es que en general tiene muy buena pinta y bueno, durante pues este tiempo, las próximas semanas y tal, estaría genial que pudiéramos trastearlo todo lo que podamos, probar todas las opciones, preguntarle a Fly cualquier cosa que veamos que no funciona o que no sepamos cómo hacer, y bueno, eso, aunque ahora igual tengamos un poco la cabeza en otro lado, pero guardarnos el enlace, bueno, es muy sencillo, simplemente movimientocx.org/igroupwave y ir entrando de vez en cuando y modificar cosas y tal, a ver cómo va el tema, y así pues, bueno, también en las próximas reuniones del equipo de multimedia pues iremos viendo de trasladar algún proyecto a esta plataforma para probarlo, aunque sea, como decía Fly, simplemente duplicando el trabajo con el Redmine. y nada, esperemos que así se pueda mejorar lo máximo posible, y si lo pueden utilizar otros países, incluso el equipo de developers, aunque parecían que les gustara mucho el Redmine, pero bueno, si realmente esta plataforma puede funcionar mejor, no entiendo, igual quieren adaptarse a esta o igual otros chapters quieren hacerlo, no sé. Vamos a ver, sí, como dicen ahí, el diagrama de Gantt realmente tan solo es una gráfica de tiempos. Para tener una idea de los tiempos que ha tardado cada una de las partes que integran un todo. Entonces, eso sí que nos viene muy bien. La parte económica, que ya dije que sí que existía por ahí de fondo, aparte muy bien porque se pueden ver desde diferentes aspectos, se puede quitar. De hecho, aunque bueno, nos implica más que nada a nosotros, a los desarrolladores. La aplicación viene con un apartado para editar las páginas sin tener que irse al código, al PHP. Entonces, aunque es un poco complicadillo, por lo menos es la versión que yo conocí, realmente se puede quitar los botones o cambiarlos, o los desplegables que no van a cuento, se pueden eliminar de manera bastante sencilla. No, a trastear. Sí, por favor, si hay voluntarios que avisen, y si no, quien quiera probar un poquito o aportar ahí un par de enlaces, no hace falta que pongáis tampoco nada trascendental, con que probéis alguna de las partes y añadáis para ver si es fácil, si es difícil, si era mejor que una opción, si es predeterminada. Y básicamente, si queréis mandar una lista de sugerencias en cuanto a las categorías que serían necesarias en cada apartado, y poniendo una pequeña reseña del porqué, aunque resulte obvia, pues bueno, si es muy obvia, pues menos explicada, pero por lo menos que se explique un poquito para cuando tengamos que debatirla. Os recuerdo que existen unas categorías globales que van a aparecer en todos los apartados, son casi todos, y después por cada módulo hay unas categorías concretas. Entonces, si hay un módulo que requiera, pues es una categoría muy especial, pues sin problemas se la hace solo para ese módulo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, recogiendo mi boga. Vale. Si os parece. Perdona, solamente estoy llamando la atención que Efex dice que lo va a comunicar en Argentina si queremos. La idea es que eventualmente, que finalmente sea para todos, Efex, o sea que sería muy muy bueno. Está muteado, no te escucha. Sí, me escucha. Es mudo, no sordo. Bueno, ¿vuelvo al tema de antes o no lo veis? Sí, sí. Venga, pues muchas gracias por atención. A ti. Es un buen trabajo, tío. Es un curro, yo sé lo que hay ahí atrás. Muy buen trabajo. Bueno, que no lo he hecho yo, que yo lo he instalado, lo configuré y sé utilizarlo un poco. Da igual. Nada, Fly, ya tengo ya la túnica aquí, yo te la enviaré para allá para Pontevedra y nada, que te he puesto dos galones nuevos y la estrella en el pecho. Perfecto, perfecto. En estas fechas me viene fenomenal, que tengo el otro lado. Por cierto, la túnica ya es la batamanta. Por si acaso alguien quiere ver cómo es, ay, se puede meter en YouTube y ve la batamanta. Ay, no. Es mítica. Bueno, en realidad es una muy buena idea lo de la batamanta. Lo que pasa es que el anuncio es tan espantoso. Porque calentita tiene que ser. Bueno, bajen. Venga, vamos a cosas. Bueno, yo me voy a hacer otro té. Estamos siendo grabados. Voy a hacer otro té. Ahora vengo. Pero seguís en mí, Una cosa, quiero simplemente... Probamos a hacer un pequeño ejercicio que va a ser muy difícil, seguro, pero a ver cómo nos sale con el tema este que vamos a tratar a seguir tratando ahora. Podríamos intentar dejar todo lo que son nuestras opiniones a un lado, o sea, lo que son... Pues yo creo que esto no sé qué... Y vamos a simplemente analizar los hechos, o sea, simplemente... Bueno, primero a ellos, porque hay gente aquí que ni los conozca, porque no haya podido leerse todos los mensajes en inglés o haber oído la reunión de anoche y todo esto. Así que, ¿qué os parece si simplemente vamos punto por punto lo que son los hechos y luego, si queréis, ya pues entramos a opinar? Sería lo más adecuado. Vamos a ver, hay otro problema, que es que por lo que estoy viendo, cada uno de nosotros, como es normal, recibe la información que a mayor distancia más deformada llega. Entonces yo creo que Dixi tiene una información quizás más certera que la que podamos tener nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando expongamos las cosas, unos vamos a exponer lo que hemos entendido y otros lo que creemos haber entendido, y Dixi yo creo que tendrá mejor información que nosotros. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos esto y esto, Ravana, porque va a ser complicado. Bueno, de todas formas, hay unos puntos muy claros que ya están casi redactados oficialmente, y es el hecho de que el proyecto Venus se disocia, desvincula, se desvincula. Efectivamente, sí, se desvincula del movimiento Saigo, y por lo tanto, como movimiento, tenemos que hacer una reestructuración, ya que todo nuestro material hay que modificarlo, porque se hacen muchísimas menciones, las cuales ellas no quieren que sigamos haciendo esas menciones. Hay un montón de material, bueno, todos los documentales que estábamos utilizando realmente hacen mención, y ellos tampoco quieren que se hagan esas menciones. Por lo tanto, mi propuesta, y es lo que había estado hablando antes, es el hecho de que todos saquemos conclusiones de qué direcciones podríamos llegar a tener, pero tenemos que tener en cuenta la información que nos llega de forma internacional, porque esto va a requerir de una reestructuración bastante interesante. Y veo un punto un poco complicado, porque el mejor material, entre comillas, que podemos tener, que son los documentales, tocan en cada una de las partes el proyecto Venus. Es decir, que o cogemos y censuramos los vídeos, o no sé cómo lo vamos a hacer. En cierta parte, pueda estar de acuerdo o no con la situación, lo veo un poco egoísta desde el punto de vista de Jack y Roxanne, porque nosotros, como figuras más pequeñas y menos, digamos, con menos recursos, no podemos manipular muchas cosas para quitarlas del medio. Esas cosas están ahí y tendrán que nombrarse. Es que en cierta parte es negativo para ellos también el que no podamos nombrar esas cosas en ningún sitio, porque pierden difusión y pierden muchísimas cosas. Y recordemos todos después que es un proyecto lo que ellos tienen de hacer una película, que puede ser que no salga. Si no sale, después, Víctor, ¿qué va a pasar? De todas formas, lo que estás diciendo es una opinión que tenemos o que compartimos al respecto, pero lo que queremos tratar es que la realidad es esa, y que por más que, como se está comentando, no hay un sistema legal para que ellos eviten eso, por una cuestión de ser consecuentes, yo por lo menos personalmente no voy a continuar si estoy, por lo menos mientras estoy participando en la difusión del movimiento y de los nuevos paradigmas que vayamos a buscar o crear nosotros mismos, que eso sería muy interesante, que creo que es lo que va a empezar a surgir a partir de ahora, pues yo no me veo en posición de utilizar su material, a pesar de que no haya una traba legal muy clara. Esa es una cuestión ya filosófica o personal. Bueno, es simplemente un hecho, ¿no? Yo lo que he escuchado de la reunión de ayer, cuando pregunta, creo que era Brandy Hume, me parece que era una de tantas, pero una portavoz bastante presente, en sobre todo en YouTube y en algunas conferencias, creo que también ha dado, no sé. Bueno, el caso es que preguntaba si ella, como parte del movimiento CX, podía seguir haciendo, digamos, hablando, haciendo, no propaganda, bueno, hablando del proyecto Venus, y la respuesta fue, difusión, exacto, gracias, la respuesta fue que como, que si lo hacía como parte del movimiento CX, que por favor que no, o sea, y también por lo que pedía Roxanne en principio, según he entendido, no sé si alguien puede corregirme o ser más exacto, pero era que el movimiento CX no utilizara material del proyecto Venus. Entonces, teniendo en cuenta esto como un hecho, como una posibilidad, sino como un hecho fehaciente, que Roxanne ha dicho esto como portavoz del proyecto Venus, pues analicemos. Yo quería hacer una pregunta. Si bien he visto en el resumen que ha hecho Gilbert a ZM Chapters, dice: por favor, que eliminemos todas las imágenes y escritos oficiales en los sitios del chapter, en nuestros chapters del proyecto Venus. Entonces, la parte de adendum donde habla del proyecto Venus, de la economía basada en recursos, ¿eso entraría dentro del material que no se puede usar? Y ahí está el tema. Incluso en la guía de Peter Joseph se menciona el material. Y en todo el material que tenemos de difusión se hace mención de ese material, porque como ya se comentó antes, realmente el objetivo del movimiento Seigis no era otro más que difundir ese material. Hubo un conflicto que yo no voy a entrar ahora a debatir, que generó que un movimiento que no iba por ahí se haya desvinculado. Entonces, efectivamente, Dani, esa es la misma pregunta que hago yo, que esto solo nos lo podría resolver Roxanne, en todo caso, o los que se encarguen ahora del proyecto Venus, es si podemos seguir utilizando Addendum o cómo está el tema. Pero es que eso no pueden evitar. Es que lo que yo estoy diciendo es que el material que tenemos es ese material. Ah, vale, es cierto. Claro. Y por eso no entiendo ahora. Pero, es lo que está diciendo. Pero, es el material que haces tú ahora. ¿Lo manipulas? ¿No puedes manipular? Sí, sí, pero ahora ya entonces entra un problema para nosotros de eficiencia y no tanto legal. Y es el hecho de que vamos a usar documentales que son efectivos, porque tienen un montón de información, que hacen mención de cosas que luego vamos a tener que dar una segunda explicación, que creo que va a ser contraproducente para lo que es la difusión misma. El tener que explicar, exacto, que esto pertenecía a una cosa que ahora no fue por un malentendido de unas pocas personas. Eso tira por tierra incluso los propios valores que tenía todo el movimiento. Claro, es que es a lo que yo quería llegar antes cuando estaba hablando. Que es que al final, cuando tú te pongas a hablar, va a ser un problema, una contradicción, el que tú tengas que decir, ¿y esto qué es? ¿Y era esto y a qué no es? Porque esto fue y pasó esto. Es que yo lo siento, pero no comparto ni la visión de Jack y de Roxanne. Puedan tener o no mayor o menor razón, pero a lo que quería concluir con todo esto antes es que es un proyecto lo que ellos tienen, igual que todos los proyectos, es una película, pero ¿qué pasa si dentro de X tiempo la película no sale? ¿Vuelven otra vez para el movimiento? ¿O se quedan en el vacío? Porque todo sea que no salga esa película tan maravillosa, que espero que salga, pero ¿y si no sale? ¿Y si no sale? ¿Lo han pensado? Porque ¿qué pasa? Si no sale, ¿otra vez me vengo para acá? Han hablado de hacer unas... ahí también están hablando de hacer posiblemente una de estas como miniseries en la televisión. Hay diferentes posibilidades. Depende de la cantidad de dinero que logran juntar al final. Ya vi, sí, pero no me responde eso a mi pregunta. Mi pregunta es, todo lo que ellos tienen es igual que lo que yo puedo tener ahora mismo. Nada. Y buscando a gente, pues puedo conseguir mucho dinero. Pero ¿y si ese dinero no lo consigo y todo lo que yo quería no se puede hacer y yo he dejado un montón de gente que te estaba apoyando? ¿Qué pasa ahora? Bueno, es que también depende cómo ves la forma de que ellos ven, cómo les apoyamos. Porque como he dicho antes, si ellos creen que la dirección que toma el movimiento no es la dirección que ellos realmente creen lo más acertado y lo más cerca a lo suyo, pues probablemente mejor 10 buenos que 20 no tanto. Ya, pero bueno, me voy a guardar mi opinión personal. A ver, no se trata de eso, se trata de que las decisiones se las tomaron y que a partir de ahora, con el potencial que tiene el movimiento, hay que continuar. Entonces yo propongo un tiempo de reflexión, de ideas, todo esto coordinado con el chapter internacional, y a ver qué salimos hacia adelante. Otra cosa que me interesa, que me acabo de acordar, Vixi, era el tema que habíamos estado hablando, que probablemente de Europa a Estados Unidos la actividad sea muy diferente, porque aquí la gran mayoría de capítulos europeos se quedó con la boca abierta al escuchar esto, porque la línea que se seguía no era muy incoherente. Sí, probablemente ha habido demasiado desconecto entre los países. Pero esto también puede ser, de cierta manera, culpa nuestra en cuanto a que no nos hemos sido muy representados en las reuniones internacionales y a lo mejor no hemos presentido lo que iba a venir. O sea, no, ahí sí que te digo que sí que se ha hecho una predicción, porque hace 3 semanas nos reunimos en Valencia y sí que se predijo esto. O sea que sí que se estaban viendo cosas ya. Hace 3 semanas, ¿eh? Ah, vale. Yo no sabía que otra gente estaba en alerta al tema. Sí. Pues no se ha hablado tampoco entre el resto del chat, entonces. No, fue aquí en una charla, en una de las reuniones en Valencia. Ajá. Pero lo que hablamos tampoco fue nada a nivel oficial, fue una charla más bien informal acerca del tema de la película. A ver, una pequeña demora. Vamos a ver. Básicamente lo que ha pedido Vixi es que el movimiento no se relacione con el proyecto Venus. Lo que no quiere decir que nosotros desde el movimiento podamos recomendar páginas o películas que hablen de determinados temas. Esos son dos temas diferentes, ¿no? A mí yo me imagino que sí. Claro, Borgo, pero... No escuché la pregunta planteada así. Eso nos representa un problema de casi de dialéctica, digamos, o de difusión, porque el promover algo que es representativo de las ideas que compartimos y al mismo tiempo luego tener que explicar que sin embargo como movimiento no podemos hacerlo es contraproducente, es poco efectivo. Ese es el problema que pasa ahora mismo. A ver, yo voy a hacer una aclaración más amplia. Vamos a ver, hasta ahora, salvo que, bueno, ha habido el comentario de Roxanne, el movimiento Say Gays concretamente era el brazo activista concretamente del proyecto Venus. Ahora no es el caso, ¿vale? Pero desde el movimiento Say Gays, nosotros, aparte de la economía basada en recursos, pues podemos animar, pues no sé, el tema de los bancos, el tema de cualquier otras cosas que sean de inquietud mundial. Entonces, uno de los temas también concretamente es la propuesta del proyecto Venus. O sea, no somos los representantes, aquí es la clave, nosotros como movimiento no somos los representantes en exclusiva del proyecto Venus, pero podemos darlo a conocer y que después cada uno después decida el grado de implicación en uno u otro sentido. Yo lo digo porque de esa manera podemos saltar este posible problema negativo. Es decir, a partir de ahora no nos identificaremos como el brazo activista concretamente del proyecto Venus, pero que como grupo que da como objetivo pues la difusión o la educación de la gente, y entre otras opciones pues está lo del proyecto Venus, otras iniciativas de otros grupos sociales, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué pensáis? A mí me parece lo más adecuado, y sobre todo viendo como que hay iniciativas que además llevamos años ya conociéndolas y defendiéndolas mucha gente del movimiento, no tal vez de manera oficial porque como éramos el brazo activista del proyecto Venus, ese era nuestro foco, pero como puede ser por ejemplo la Open Source Ecology, realmente lo que están haciendo es muy parecido a la ideología, digamos, de la economía basada en recursos, pero aplicada a la realidad, ¿no? Aplicada al hoy y ahora, y vamos a llevarlo adelante. Bueno, es una opción más, lo que te comentas de que simplemente no funcionemos como movimiento de ofrecer alternativas a lo que es el sistema y tal, yo lo veo lo más adecuado. De todas maneras, como comentaba antes, voy a reincidir un poco porque es un poco la disyuntiva, ¿no? Voy a resaltarla un poco más, si puedo. El asunto es lo que cada uno como activista debemos preguntarnos en este momento, y es importante que nos lo preguntemos y seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros? Si ser el brazo activista del proyecto Venus en sí, porque en tal caso lo que debemos de hacer es dejar de participar en lo que es la infraestructura del movimiento Zeigis, o hacerlo pero sabiendo que no estamos siendo coherentes un poco con las exigencias de la fundadora, bueno, cofundadora del proyecto, o preferimos un movimiento que no reconozca líderes ni gurús y nos mantenemos en el movimiento Zeigis y hacemos lo mejor que podamos, pero aceptamos la exigencia del proyecto Venus de no seguir trabajando como su brazo activista. A mí también me gustaría subrayar algo ahí, que es muy poco objetivo tal vez decir las exigencias de Roxanne o seguir echando la culpa a esta gente cuando... O sea, tengamos cuidado, por favor, con esto, porque esto puede llevar a confusiones, a la gente a que tilden enseguida sin saber todas las historias por detrás. de lo que ha pasado, ¿no? Vale que habrá que ponerlo en la balanza, evidentemente, ¿no? Pero intentamos, por favor, no dejar que nuestra opinión personal, porque os doy un ejemplo. Por ejemplo, ayer en la reunión internacional yo escuché a Gilbert decir que eran decisiones tontas y no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a ser más pragmáticos que estos, vamos a entender que aquí ha habido mucha emoción, muchas horas de trabajo, y también entender que Roxanne está pidiendo que trabajamos juntos bajo un solo paraguas. No es tan grave. No es tan grave. Es muy lógico de cierta forma. Si hubiéramos empezado desde el principio como el movimiento Venus, en vez de movimientos Zeitgeist, ahora no estaríamos en esto, en esta situación. Si hubiéramos empezado con chapters del proyecto Venus, con proyectos del proyecto Venus, ahora no estaríamos en esta situación. O sea que, de cierta manera, desde el principio ha habido una separación. Siguiendo con el nombre Zeitgeist, por la razón que sea. Pero si realmente estuviéramos siendo el brazo activista de este movimiento, de este proyecto, lo suyo es que seguimos sus líneas, no que vamos por nuestra línea. Dice, pero no es que entiendo cómo la gente no ve en esto. Ya, por esa misma regla de tres, no estaríamos aquí. Sin el movimiento Zeitgeist no estaríamos aquí. Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. No puede ser el movimiento Venus, porque si no fuera el movimiento Zeitgeist no estaríamos aquí. Es que es contradictorio. Si el movimiento Zeitgeist le ha dado el boom que le ha podido dar a Jackie y a Roxanne, en cierta medida yo creo que deben de entender todo lo que estamos haciendo, todo el esfuerzo que hemos hecho para moverlos por el mundo, todas las cosas que hemos hecho como para que ahora, y voy a repetir lo que tengo yo de información, nos digan que no podemos utilizar, por ejemplo, un diseño suyo, un dibujo suyo o lo que sea, para explicar, aunque sea una tontería, que yo ya, por ejemplo, no lo utilizaba, pero me parece una cosa muy, muy negativa para ellos. Vale, la decisión de mantener el nombre ha sido de Peter, de mantener el nombre Zeitgeist ha sido de Peter, pero al final de Addendum, cuando decía Join the Movement, únete al movimiento, podía haber dicho vamos a llamarlo el movimiento Venus. ¿Por qué seguir con Zeitgeist? O sea que ahí ya desde un principio tal vez ha sido, o sea, es muy tarde decirlo ahora, porque no podemos rebobinar, no podemos girar el reloj para atrás, pero ahí ya desde el principio hubo tal vez un fallo. Yo creo que no es un fallo, es que la película, perdón, por muy determinante que parezca eso, es una decisión que para mí tiene relevancia cero. Si yo estoy trabajando por un fin, a mí no me importa si fue Peter Joseph el que le decidió poner el nombre o no. Sinceramente, yo creo que esos debates están en privado para ellos y que ahora dan un resultado más grave de problemas, un enramado de problemas que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo hasta hoy. Pues en realidad, problema mío no es, por eso a lo que voy. Yo creo que el movimiento en sí es algo muchísimo más grande que un simple proyecto, aunque haya sido un proyecto impresionante en el que yo baso ahora mismo actualmente casi toda mi filosofía en ese proyecto, en el proyecto Venus. El movimiento Zeitgeist es algo muchísimo más grande, está formado por muchísimas más personas, es algo mucho más amplio que el proyecto Venus. Entonces yo obviamente tiro por ese camino, pero eso ya es una también cuestión personal mía y... De Petonson me ha pasado antes un vídeo, yo me he enterado esa tarde, justamente porque me he encontrado en el Teamspeak con De Petonson y él me lo ha comentado. Me ha pasado un vídeo, si tienes la dirección y la gente no lo conoce, estaría bien que lo pusieras, en el que Peter Joseph comentaba de por qué le puso el nombre diferente al movimiento para separarlo de Venus. Y era simplemente, comentaba, para darle una perspectiva un poco más global, más amplia, que simplemente el nombre concreto de Proyecto Venus. También añadir que, bueno, con respecto a esto de, es un poco ya a nivel histórico, ¿no? Pero son palabras de Peter Joseph. El tema de que se hiciera un movimiento aparte para ser el brazo activista del proyecto Venus fue también porque desde el principio había un enfoque ligeramente diferente. Es decir, bueno, esto lo cito de un mensaje de Peter Joseph, creo que de estos días, en el que comentaba que el enfoque de Jack Fresco era dirigirse exclusivamente, o sea, exclusivamente tal vez no, pero dirigirse a los líderes de los países para ofrecerles el proyecto Venus como una alternativa a sus sistemas y tal y cual. Lo que Peter Joseph no estaba de acuerdo, digamos, es en que ese en que los líderes fueran a coger el proyecto Venus como algo bueno y positivo y se dedicaran a implementarlo, si no veían que había una masa crítica determinante de personas detrás que querían ese cambio. Y en base a eso es en lo que nació el movimiento CIGIST, en la base de crear una masa crítica de gente que reclamara una economía basada en recursos, en la forma de Proyecto Venus mismamente. Aunque pueda darse una economía basada en recursos de una manera diferente a la que propone el Proyecto Venus, pero en principio el movimiento CIGIST lo que se definía era como brazo activista del Proyecto Venus y por lo tanto abogaba por la aplicación del Proyecto Venus en su totalidad, con economía basada en recursos y demás historias a nivel educativo y cultural y todo eso. Entonces hemos apartado del focus, del enfoque principal de arranque, ¿no? Y de todas formas, siendo no estas las razones, lo que ha creado es este hecho que es hay gente que se unen al movimiento y que realmente no se hacen la conexión entre que lo que estamos proponiendo es una economía basada en recursos. Piensan que es solamente el movimiento. Lo puedes ver en los posts, en muchos posts. You know, se ven cosas como cuando implementamos el movimiento Zeitgeist, para dar un ejemplo tonto. Y entonces esto ha creado confusión. Esto es una lección para aprender para el futuro, evidentemente, ¿no? Pero el nombre, al final, yo considero que el mismo nombre ha creado estos problemas también, en cierta medida. Y bueno, a ver. De todas maneras, eso no son hechos. Son un poco afirmaciones muy imprecisas. Es decir, el decir que ha sido el nombre o que ha sido, por ejemplo, el tema de que Peter Joseph no mencione siempre las fuentes de Proyecto Venus y tal, son en sí mismas... O sea, puede darse en alguna ocasión, pero son cosas un poco imprecisas, no sé, no me parece que sea ninguna de esas cosas determinantes. Bueno, pero son factores que Roxana los ha mencionado, entonces son para ellos son relevantes. Y yo lo entiendo, porque quieren asegurar de que lo que está haciendo, lo que es supuestamente su brazo activista, está realmente siguiendo las pautas que ellos proponen, porque si no, no es el brazo activista de ellos, es otra cosa, perdón. Bueno, pues yo ahora me pregunto, entonces, ¿el movimiento CIGIST no lo llevó alrededor del mundo? Esa es mi pregunta. Sí, lo llevó alrededor del mundo. Eso acaba de ser, vamos, no hace ni 6 meses. Que acabaron, ¿qué? Digo. Pero, ¿ahora de repente todo cambia? Bueno, ¿y qué sabemos nosotros de cuánto viene, de cuánto hace que viene esto todo? Y además, yo no sé qué relevancia tiene eso con respecto a lo que ha dicho Roxanne. No sé qué relevancia tiene el hecho de que el movimiento CIGIST haya promocionado muy bien el proyecto Venus. No veo la relevancia. Yo sinceramente creo que la única relevancia que hay aquí es que los hechos ya están sobre la mesa y que lo que tenemos que hacer es dedicarnos a un mínimo de reflexión y ver en qué direcciones podemos ir ahora. ¿Qué direcciones? Pues en el sentido de que si no vamos a poder utilizar más legalmente o moralmente los diseños y conceptos patentados por la organización del Proyecto Venus, vamos a tener que reorganizarnos, por lo menos, creo yo, que esta es mi opinión de cuál debería ser la dirección nueva, en el estudio y desarrollo de una viabilidad técnica que apoye lo mismo, lo que ahora nos falta, o sea... En lo que ahora cojeamos tendríamos que volver a dedicarnos a eso. Yo creo que tampoco haría falta. O si no es que se equivocó Jake cuando se empezó montando todo esto de forma que no había líderes. No había que seguir a nadie, había que pensar y sacar conclusiones. Si sacamos la conclusión de que las ideas de Jake son buenas para el movimiento... pues él no puede apropiarse de esas ideas y decir no las utilices, son ideas. Así que poco puede hacer, ni legal ni moralmente. Si no, apague y vámonos. No, si las ideas... Pero, están... Pero las ideas que no estamos hablando... Porque, o sea, Peter creó las películas a partir de lo que él aprendió de Jack. No son ideas de Peter, él las aprendió de Jack. Ideas de quien fueran, una idea en general de la EBR, y nos gusta, A mí me da igual de quién haya salido esa idea. Yo la voy a promocionar y la voy a buscar y no me voy a matar en el intento de discernir de quién fue el que le ideó. Punto y pelota. Ah, evidentemente, te entiendo. Ah, evidentemente. Perfectamente. Pero... A ver, si me entero. Sí. Vale, gracias. El movimiento Seagate se creó exclusivamente para promocionar el proyecto Venus. Y ahora hay un despliegue del proyecto Venus y el movimiento Seagate. Entonces, ¿qué sentido tiene el movimiento Seagate? Solo podemos tomar dos vías, según lo veo yo, que es cosecharnos nuestras propias ideas, nuestro propio método, volver a reconstruir un EBR con otro nombre para no caer en alguna tentativa, y eso en teoría es difícil porque requiere un nivel cultural bastante alto, pero somos muchos y podemos hacerlo, por una parte, y por otra parte disolver el movimiento y volver a crearlo desde cero con otro planteamiento. Pero es que la idea de una economía basada en recursos, Johnny, no está patentada. Eso es una idea. Cuando me refiero a una EBR, a un proyecto de NIC, me refiero a desmembrarlo por completo y plantearnos nosotros nuestras propias bases. Aunque sean iguales, pero decir que son nuestras porque las hemos creado nosotros. Y eso no lo tenemos. Por parte del TV, solo lo tiene Jake, así que nos tocaría empezar de cero, es decir, plantearnos todas las ideas de nuevo. Y el movimiento no tiene sentido que se llame movimiento Fake Gate, porque fue el que se creó para el TV, por lo tanto habría que cambiar el nombre, desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser así. Así que si el movimiento de gays no tiene sentido, tendremos que replantearnos, aunque sea de la misma manera, pero que el esfuerzo esté ahí, de que nosotros lo hemos vuelto a replantear, hemos llegado al mismo punto y al conocimiento válido. No estoy de acuerdo en unas cosas. A ver, realmente, es una opinión, o sea que le podéis dar de martillazos la opinión, pero personalmente, a mí lo que me trajo al movimiento fue... no solamente, bueno, de hecho no fue la película de Peter Joseph, eso fue quizás lo que me llamó la atención, pero lo que me incitó a relacionarme más fueron simplemente las ideas que estaba proponiendo y que precisamente no venían del proyecto Venus. Yo al menos lo que le escuché hablar en sus podcasts a Peter Joseph. De hecho, es, insisto, una opinión, pero para mí el proyecto Venus siempre ha sido una cosa hasta cierto punto accesoria. Es una de las vías, una de las propuestas hacia... ¿Vale? Quizás el objetivo sí, la EBR sí que es un objetivo claro que viene, quizás no al 100%, pero sí que viene de acceso. Pero el proyecto Venus es solamente una vía posible hacia la EBR. Vías hay muchas. Lo que importa es la finalidad, ¿vale? Y no creo que se quede en absoluto huérfano el movimiento por el hecho de que ellos, porque es decisión suya, quieran en este momento deslindarse del movimiento. Es una decisión suya. La idea y el problema sigue estando ahí. Los problemas siguen estando ahí y son más importantes que lo que suceda a las decisiones personales de Jack Fresco y de los que han venido. No sé. Yo estoy con John. Bueno, de hecho, cuando hemos hecho cualquier tipo de conferencia, y voy a recalcar la última en Barcelona, cuando se preguntaba sobre el proyecto Venus, siempre hemos dicho que es una de las posibles salidas, igual que ha recalcado muchas veces Jack. Es una de las posibles salidas, no significa que tenga que ser así. Lo que sí que es una base es una economía basada en recursos. Eso siempre lo hemos dicho. Entonces no os habéis unido al brazo activista, os habéis unido a la idea. Y ahí hay una diferencia en la disposición de seguir adelante por un lado u otro. Efectivamente, o sea, yo he criticado mi disconformidad, que no es tal, pero mi no convencimiento del proyecto Venus lo he sacrificado porque la idea del movimiento Seagate me ha parecido mucho más importante y de hecho la base de todo, ¿no? O sea, vale, me parece muy bien el proyecto Venus, pero también habría valido el proyecto Marte, seguramente. Pues yo solo quiero mantener una cosa, es un tema de identidad, porque hablamos del movimiento Zeitgeist cuando y la gente tiende a identificarse con el movimiento Zeitgeist cuando el movimiento Zeitgeist es y se originó, bueno, fue hecho originalmente como el brazo armado del proyecto Venus. Entonces la gente tiende a entender que ha habido un ataque hacia una cosa con la cual se sienten identificados. Y bueno, eso, pues eso viene siendo un problema de identidad de la gente. Brazo activista, TP, no el brazo armado. Sí. Bueno, si ahora entonces nos damos cuenta de que el movimiento Seiris, bueno, esto yo es lo que desde siempre había pensado, se trataba de una evolución de la propuesta que proponía como solución técnica concretamente el proyecto Venus. Si ahora nos damos cuenta que el proyecto Venus no quiere o no tiene el interés de que seamos nosotros porque ven que de alguna manera se está alejando de ese objetivo, pues entonces es lo que hay ahora. No, yo no veo ningún problema. Realmente es lo que tenemos ahora. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ese es el tema. Yo estaría dije brazo armado, madre mía, lo siento. Brazo activista, perdón. Optaría por crear nuestra propia herramienta de solución al problema. Porque si nos quedamos sin la identidad, parte de la identidad que es la solución de los problemas, tendremos que aportarnos a esa solución. Porque ahora mismo lo único que tenemos es el reconocimiento de los problemas. Y es un poco también la crítica. Y la solución, que es la que nos falta, la que ahora no está con nosotros, es la que tenemos que tener ya lo antes posible. Bueno, yo ahora Johnny, de todas formas, eso es lo que teníamos antes. Conocíamos los problemas, pero tampoco teníamos la solución. Eso es lo que iba a decir yo, que realmente, aunque suene mal esto, y esto ya también es una cuestión que digo yo a nivel personal, yo lo único que tuve hasta ahora fue fe de que esa resolución técnica existiera. No estoy poniendo en duda que exista, que no me malentiendan. Yo confío totalmente en que los conocimientos y esos planos y esos planes estén ahí. Pero nunca tuvimos un acceso real porque siempre se dijo que no estábamos a la altura o que no estábamos al nivel suficiente. Entonces, estamos en realidad en el mismo punto, solo que habiendo reconocido que si queremos dar unos planos técnicos, los tenemos que desarrollar nosotros. Perdón, ahí evidentemente. En el tema de que no somos a la altura, no se da al público porque ya no quiere que se malutiliza, no porque no seamos capaces. Los protege para protegernos de nosotros mismos, o mejor dicho, a proteger el mundo. Porque ya ha pasado con inventos de Jack de que fueran robados sus ideas, patentados y utilizados para fines bélicos, para matar a gente. Y él no quiere que eso vuelva a pasar. Si pusieras y con que le pillan una idea y lo transforman un poquito, ya cambian el patente, o sea, ya pueden sacar un patente y luego ellos mismos no pueden utilizar las ideas que ya ha ideado. Entonces es una situación muy jodida. Vamos a ver, hoy en día eso hay medios suficientes como para que no sea posible. La difusión con lo es... corrupto, con lo corruptos que son los gobiernos, cuando quieren hacer algo, yo no me fiaría de nada. Porque el sistema legal es una mierda, como sabemos todos. Entonces yo no me fiaría de nada de esto. Hay maneras de protegerlo. La cuestión es no utilizar las maneras legales. Si tú dices, voy a proteger este invento para ayudar a la humanidad y te vas a patentarlo, claro que la cagas, estás entrando de lleno en el sistema. Si quieres venderlo para conseguir dinero, para hacer otro invento más grande, pues estás entrando en el sistema y te van a joder. Eso es lo que nos han estado diciendo. Y parece que están diciendo unas cosas y haciendo otras. Si él tuviera conocimientos prácticos de verdad y los pusiese a la luz pública, pues no habría forma de pararlo. La cuestión es si los tiene o no los tiene. Hombre, los quiere dar cuando hay alguien que está dispuesto a llevar a cabo una ciudad con las cosas como toca, y no Mira, antes. Yo también tengo un proyecto de las baterías. Perdona, Depe. El proyecto de las baterías que empezó Llebrero y Ruth, pues también lo tenemos ahí viable y tenemos gente que lo quiere sacar a la luz. Y lo quiere sacar a la luz cuando le saque un rendimiento económico. Y entonces cuando haya alguien que esté dispuesto a hacerlas y fabricarlas en España, entonces sí, entonces se mueven. Pero mientras tanto, no, que queda ahí, que no es un buen momento. Pero ya no lo está haciendo por dinero. Fly, solo una cosa, y es que es que ha mencionado que no quiere dar a conocer muchas cosas que ha desarrollado porque teme que muchas personas van a perder puestos de trabajo. También es una de las razones que ha dado. Así que yo por lo menos lo entiendo así. Claro, ya no estamos perdiendo puestos de trabajo. Claro, ahora estamos muy bien. Eso es absolutamente real. Yo creo que se está yendo la pinza un poco, porque estáis hablando de... No sabéis muy bien de qué estáis hablando, Si sirve de algo especular el cuáles son los motivos, las motivaciones de Jack, creo que a estas alturas no, porque parece que la decisión es radical. En cualquier caso, si alguien puede hacerles cambiar de idea, va a ser gente que tenga más próxima a ellos y que puedan, dialogando con ellos, hacerles entrar en razón. De todas formas, yo no veo imprescindible el proyecto Venus, lo veo oportuno y muy útil, pero no lo veo imprescindible. Es decir, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, ¿sabes? Sí, es imprescindible. Porque vas a difundir el movimiento Fake, vas a difundir una solución, ¿y qué solución le da? Pues esta misma, Jolín, vamos a ver. Sí, sabemos que el tema de las energías que están ahora desarrollándose, promoviendo el movimiento, vemos que son buenas, no vamos a dejar de utilizarlas porque la idea nos la dio Jack, joder. Es que es ridículo. No podemos decir, bueno, hay que buscar una solución. Sabemos que la más óptima es utilizar, o la más óptima que se nos ha ocurrido es utilizar el método científico. Pero como la persona que se le ocurrió ya no está en esa empresa, pues vamos a utilizar otra. Claro. Pero no está diciendo la acidez, está pidiendo el material. Que no se utilice el material. Se puede difundir una actitud científica. Pero la actitud científica no es suficiente. Cuando tú te presentas a una persona y te dices, bueno, ¿tú qué solución propones? ¿Cómo lo arreglarías? Y ahora vas y le dices, actitud científica. Bueno, pero estamos en la misma. Yo te estoy pidiendo una solución. Que me detalles la solución. Y eso es lo que nos falta. Y eso sí que es imprescindible. Bueno, pues Johnny, ahora eso no lo tenemos. No. Tampoco lo teníamos. Tampoco teníamos esa solución. ¿O tú tienes alguna solución, algún problema que nos haya apartado el movimiento o Jack? Yo no he visto ninguna solución. No, yo desde luego no la tengo. Pero si pues entonces estamos en lo mismo que ayer. A ver, señores. Teníamos la posibilidad de tenerla. Vamos a ver. Los que estamos aquí sabemos por qué estamos aquí. Evidentemente esta decisión que se ha tomado ha sido tomada por Roxanne y Jack por las razones que sean. Ahí yo no voy a entrar en la valoración. Ahora concretamente la pregunta inevitable es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces... Hay una cosa muy clara, el movimiento es más que solamente el proyecto Venus, ya siempre lo ha sido, porque dentro de las personas que están en el movimiento Seguís, hay personas que abogan en mayor o menor grado concretamente con el proyecto Venus. Entonces, evidentemente Roxanne y Jack han dicho que quieren que a partir de ahora, o sea, no una decisión nuestra, sino a partir de ahora, el movimiento Seguí no se identifique con el proyecto Venus. Bueno, pues como somos personas razonables, vamos a aceptar su decisión. Ahora bien, una cosa es no identificarse, es decir, nosotros vamos con estos o somos el portavoz de esto, y otra cosa es que nosotros podamos, como grupo de personas, pues buscar, primero, hacer conscientes a las personas de los problemas que existen en el mundo. Y entre todos, y eso es ahí el propósito concretamente del movimiento Seguís, entre todos, colaborando, vamos a poder conseguir aportar soluciones. Pues bueno, pues ahora tenemos ese trabajo. Hasta entonces estábamos simplemente atados porque solamente podíamos hacer lo del proyecto Venus, porque solo nos podíamos identificar con ello, pues ahora la puerta se ha abierto, es decir, con lo cual podemos tener arreglos de colaboración con otros grupos que también van en la misma dirección. O sea, yo veo que más que un inconveniente puede ser una nueva oportunidad. Y en el caso de lo que ha comentado Johnny, pues bueno, pues entonces habrá personas dentro de nuestro movimiento que desearán aportar soluciones técnicas válidas. Pues bueno, pues precisamente ahora es cuando tienen que moverse para poder dar lugar a eso. ¿Dónde está el problema? O sea, lo que tenemos que tener claro es que simplemente lo que ha dicho Roxanne es que no quiere que se identifique el movimiento SEGAIS como su brazo activista. Bueno, pues vale, respetamos su opinión. Ahora lo que tenemos que hacer es que, como grupo, que somos cientos de miles de personas, pues movernos para seguir haciendo el trabajo que estábamos haciendo ahora, que era despertando a la gente y que por medio de la autoeducación pues podamos hacer un mundo mejor. ¿Dónde está el problema? Yo creo que sinceramente se nos ha abierto una puerta muy grande de opciones posibles. Exacto. Antes, hablando con Rabana y con André, con Emilio y con alguno más, es lo que hemos dicho, no hay mal que por bien no venga. Y ahora es cuando nosotros tendríamos que pegar un golpe encima de la mesa y decir, aquí estamos nosotros y también podemos aportar muchas más soluciones, y si las crees las crees técnicas también. Y lo que ha dicho Javi, ¿alguien quiere planos de una ciudad redonda? Pues los hacemos, si no pasa nada. Es que eso lo podemos pintar hasta de colores. Es que no hay ningún problema. Estamos, como dice Fly, ayer, estamos igual que ayer, y antes de ayer y el otro. Nunca hemos tenido la solución técnica en la mano. Siempre hemos presupuesto la solución. Sí, hemos entendido una solución, pero nunca técnicamente la hemos podido explicar. Porque es que ni Jack ha podido, cuando yo le pregunté por el tema de los planos, él me dijo que eso, que dependiendo del punto geográfico del planeta donde se fuera a construir la ciudad, sería una configuración u otra. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Por tanto, que quiera una solución técnica que se mueva. Y hay que apuntar a gente, pues, que si quiere participar en una solución técnica, pues que se tendrá que mover el culo. Y quizás en ese momento, cuando demos toda la información libre, pues la podemos dejar en unas comunidades, pues como las comunidades de software libre, y podemos desarrollarla por grupos y mucho más de lo que nosotros pensamos. Pues manos a la obra, y vamos trabajando en eso. Hombre, lo único que a mí me apena en ese caso es que yo, conocimientos técnicos de lo que sería ciencias brutas o matemáticas, ingeniería, no tengo, entonces poco se puede aportar. Pero desde luego, por mi parte, yo apoyo que tiremos por esa línea. Ya, pero bueno, es lo que hemos contado antes, André. Vosotros sabéis de diseño, vosotros sabéis cómo vender un producto para que sea más interesante, y aunque diga vender, lo siento, pero no encuentro otra palabra mejor. Todos sabéis lo que quiero decir. La forma de envolver algo a la hora de entregarlo es importante, pues eso vosotros lo sabéis. Sabéis hacer música, tenéis arte, que eso quizás el 80% de las personas que estamos aquí no tengamos el arte que vosotros tenéis para desarrollar cosas, imaginación. Es que son muchas cosas. Un ingeniero no solo hace cálculos, un arquitecto solo hace cálculos. La imaginación no la tienen los artistas. Yo quería hacer un inciso porque no veo, a lo mejor lo veo desde otra perspectiva. Digamos que yo veo que el brazo activista del proyecto Venus antes estaba aquí en este servidor, y por lo que parece ahora el brazo activista del proyecto Venus va a estar en otro servidor y con otra gente trabajando. Y nada, simplemente eso, que es otra forma de verlo. Pero es que a mí no me preocupa eso. No lo sé, es que yo no tengo ninguna preocupación, de verdad. A mí, cuando me explicaron todo lo que había pasado, no me preocupó. Bueno, pues muy bien. Es que no sé, yo voy a seguir igual. Tanto aquí como allá. Es que el movimiento es lo que he dicho antes, André, va mucho más por encima que una ciudad y una única solución. Es que va muy, muy por encima, y el que niegue lo que yo estoy diciendo es que no ha entendido aún de qué va esto. A ver, chicos, quería preguntar algo. Es que me acabo de enterar. Si dicen por aquí que Fresco no tiene planos, realmente, ¿qué parte técnica tiene el PU sin planos? Como que no tiene planos, creo que tiene planos, hombre, si no hubiera podido construir las maquetas. Lo que tiene son planos arquitectónicos. Pero vamos a ver, no perdamos otra vez. Una ciudad, tú tienes que hacer una ciudad siempre a relación de dónde montes la ciudad y sus dimensiones, capacidades, dimensionan toda la infraestructura y todas las instalaciones. Es imposible que tú hagas una ciudad estándar y que la vayas copiando y pegando por el planeta. No, eso lo reconoció él, Javi, eso ya lo dijo él, que debería... Ah, ya, pero por eso lo digo, porque estamos aquí, que si nos da los planos, que si no nos da los planos, claro. Y para hacer, y eso es absurdo, o sea, no... Claro que eso es absurdo, absurdísimo, Javi, es que no, por eso digo que es que va mucho más allá de todo esto, hombre, es que hay unas preocupaciones enormes que no las veo. A ver, la única cuestión, lo que es un hecho en sí, es el que Roxanne, como cofundadora del Proyecto Venus, ha pedido a todas las personas que quieran seguir haciendo difusión del Proyecto Venus, concretamente del Proyecto Venus, lo que en su día se definió como brazo activista del Proyecto Venus, los que quieran seguir actuando bajo esa definición, por así decirlo, lo que deberían de hacer es, ante la inminente escisión que va a haber, porque va a haber una escisión en el sentido de que se plantea el crear nuevos equipos de trabajo, nuevos chapters, bajo el paraguas del Proyecto Venus, dentro de sus servidores y toda la historia, pues ahí es donde está el tema. O sea, si como chapter o como equipos de trabajo vamos a coger y vamos a abandonar estas infraestructuras de lo que es el movimiento Thickies y vamos a ampararnos bajo el paraguas del Proyecto Venus en sus nuevas infraestructuras, o vamos a aceptar que el Proyecto Venus se ha desvinculado del movimiento Thickies y vamos a seguir como movimiento Thickies por otra cuenta y difundiendo pues otros proyectos que no sean necesariamente el Proyecto Venus. Aunque bueno, yo creo personalmente, eso sí que es mi opinión personal, yo creo que sí que se puede plantear como cuando nos pregunten qué alternativas veis a este sistema, pues está el Proyecto Venus y hay otros. Está el RB Foundation, que se basa también en los principios de la economía basada en recursos, o está, por ejemplo, el Open Source Ecology, que aunque no lo citen verbalmente lo que es economía basada en recursos, pero prácticamente si lo ves es que es muy parecido. No, es que hay gente de Thickies en el proyecto. Exacto. Sí, es lo que dice Fextronica bajo una EBR, una economía basada en recursos, es básicamente un mundo open source. Claro. Por cierto. Y perdón por el KitKat que voy a hacer, pero ABB saca en muy, muy, muy breve tiempo, ya casi para final de este año, unos robots a modo de sustitución de personas en cadenas de montaje, como pueden ser la Ford o cualquier tipo de trabajo que actualmente estaba hecho por humanos en una cadena porque no lo podían hacer máquinas, que sustituye totalmente a una persona con brazos. Os lo digo por la idea de una economía basada en recursos con tecnología que sustituya a las personas. Os lo digo porque antes de final de año lo van a sacar. Y si me acuerdo ahora os lo pongo y lo pego para que lo veáis. Pero que va a dar un salto tecnológico muy grande, ¿eh? Ya lo veréis. Sí, pero que eso me suena a chiste. O sea, esa empresa verdaderamente va a pensar en el bien de todos y querer hacer un mundo igualitario. No, el problema es que es lo contrario. Lo que hay que difundir es que esa tecnología existe y es posible. Es decir, que el trabajo de un porcentaje altísimo de la población es ya perfectamente sustituible por una máquina. No, el tema es que si esta máquina existe y la crean, la gente va a tener, por favor, que esté creando. La gente, los de empresa lo van a querer poner para maximizar sus beneficios y reducir plantilla para así generar más ingresos. Y eso de siempre. Oye, por favor, si puedes deshabilitar la tecla del micrófono porque cuando escribes se te escucha. Soy. No problem. Realmente a nivel operativo lo más estrictamente necesario ahora mismo es si alguna persona, algún coordinador, alguna persona que esté desarrollando ahora mismo un cargo de responsabilidad como punto de referencia dentro del movimiento, dentro del chapter de España, ha decidido, tiene pensado o no sé, va a dejar el movimiento como tal para integrarse dentro de la nueva organización activista del Proyecto Venus, simplemente por una cuestión operativa, pues que se sepa para poder reemplazar, digamos, para que no se quede vacío ese rol y se pueda seguir avanzando. ¿No hay que dejar un poquito más de tiempo para que la gente lo piense bien? Sí, desde luego. Desde luego. Sí. De hecho, la reflexión. Yo si queréis. Aún no entiendo, después de tanto tiempo que llevo aquí, de verdad, es qué va a pretender ahora mismo el PV. O sea, ¿no pretendemos los dos una economía basada en recursos? ¿No es nuestra meta? Sí. Se van a focalizar en la película estrictamente. Esa es una opinión personal mía, lo dejo claro. No es nada que haya leído ni nada, pero yo creo, sinceramente, que van a tratar de focalizarse en la película, porque es lo que llevan, de lo que llevan hablando años. Muchos años llevan diciendo que lo que quieren hacer es una película comercial para todos los públicos, que se vea en todo el mundo y de esa manera difundir el proyecto Venus. A mí me parece una buena idea, lo único que la manera de hacerlo me parece, bueno, no sé, no, ya está todo dicho en realidad, tampoco voy a aportar nada nuevo. No sé. No, pues te has informado mal, porque yo me he informado, he leído la página web y ofrecen muchas propuestas, no es solo promocionar la película. ¿Cuál? Pues puedes ir a la web y leerlo. Pero sí, estás todo aquí. Perdón, nada, que la hemos visitado también después de escuchar la grabación y no nos ha quedado nada claro. Pensamos que era porque todavía no estaba en funcionamiento o algo así. Bueno, claro, también han puesto los mails para contactar y demás, están haciéndolo, pero hay un grupo de trabajo, no está todo dedicado a promocionar una película. No, claro, la estructura es la misma. No, pues a nosotros no nos ha parecido que fuera la misma. Lo que tenemos ahora, tenemos una inquietud bastante grande, porque vemos que eso simplemente se corporativiza. Entonces, en ese momento que se haya hecho todo el esfuerzo para crear una plataforma que ya estaba creada y que haya una desvinculación tal, además con una intervención en la que no hemos identificado ningún tipo de argumento, la verdad, por parte de Roxanne, sobre los motivos reales concretos por los que estaba llevándose a cabo, se estaba tomando esta decisión, que tampoco ha dado lugar a debate, la verdad nos ha dejado bastante descolocados y pensamos que va a acabar siendo una iniciativa que en absoluto se parece a un movimiento de estructura horizontal. No entiendo. Uy, me parece que apreté la tecla mal. ¿Me habéis escuchado? No. No. Oh, okay. Digo que no entiendo porque la gente sigue pensando que no han dado razones. Que no los hayan entendido o no es otra cuestión, pero sus razones han dado. Pues... y ayuda frente a una por lo que escuché esta mañana cuando escuché las grabaciones, frente a un ambiente bastante hostil, hubo bastantes acusaciones, propuestas algo ilógicas por decirlo de manera amable, como por ejemplo que Jack y Roxanne se uniesen al movimiento, lo cual me parece que no se ha ampliado nada el tema. Y no sé, entonces, que no los hayamos entendido o que no los hayan entendido es una cosa, pero razones han dado. Sí, no, que les preguntaron a Roxanne que si ellos habían pedido permiso para entrar aquí al movimiento. Fue bastante desagradable. Sí, esto es mejor. No, pero lo habéis malinterpretado eso, porque yo también lo escuché y no iba por ahí la pregunta. La pregunta era, a raíz de que, bueno, es claro que no quiero profundizar en esto porque es tontería, pero Roxanne dijo que ellos no se sentían parte del movimiento, no sentían que tuviesen participación. Y el chico le dijo, bueno, pero ¿en algún momento habéis dicho algo en el movimiento o cómo es eso? ¿Por qué dices que sientes que no hay participación si tampoco hemos visto que se hayan comunicado directamente con el movimiento? De hecho, yo creo que ellos cometieron el error de comunicarse únicamente con Peter Joseph pensando que Peter Joseph era el movimiento. Eso también es una apreciación mía. Eso es muy cierto, ¿eh? Yo, a ver, entramos en la digresión de por qué podemos de adivinar cuáles son los motivos, pero puede que la cosa vaya por ahí. Más bien, puede ser al revés, que Jack Fresco y Roxanne Meadows no hayan entendido el movimiento Seagate. No se han integrado, de hecho. Pero, repito, ¿por qué se tienen que integrar ellos? Es por más nada, lógico que el brazo activista se integra al proyecto Venus. Esto es lo que la gente no está pillando, o por lo menos lo que yo estoy viendo, que no están entendiendo. El brazo activista es la que se tiene que seguir las pautas de la madre que lo parió, por así decirlo. ¿Me entendéis, sí, ahora? Pero no se trata de que el brazo activista se come al padre, porque no es eso. Lo que estamos diciendo es que ¿cómo va a esperar participación en el brazo activista si realmente como usuarios, bueno, esto ya te digo, para mí es perder el tiempo porque la realidad es la realidad, pero bueno, si como usuarios no hemos tampoco tenido un contacto directo que sí lo hemos tenido nosotros, porque ya sabes que los hemos traído aquí a Valencia y hemos hecho un par de contactos más directos como movimiento, ¿ok? Pero si ellos no han participado en lo que es el brazo este, si realmente el brazo era simplemente una herramienta que se continúa diciendo que no era la intención liderar al grupo, pero al mismo tiempo se espera que bajo ciertas indicaciones el grupo actúe, y al mismo tiempo no se interactúa con el grupo directamente, sino con un representante del grupo. No sé, yo lo veo demasiado enrevesado y no le veo mucho sentido. Sí, hay algo en el entendimiento básico entre el proyecto Venus y Infinitos Aires que falla. Y por ahí supongo que se ha producido esa grieta por parte de algunos. Es mi sensación. Sí, es que creo que el único motivo que dio Roxanne de por qué querían separarse era que no seguíamos en la misma línea. Y no seguir en la misma línea es no pedir dinero para las películas. Pero es que eso justamente va en contra de uno de los principios fundamentales también de los Aires, ¿no? Que es el no favorecer a una economía monetarista. Sí, pero también entendemos que vivimos todavía en un sistema monetario y para estas cosas se necesita dinero. Las películas de Peter los pudo hacer de su bolsillo, que él mismo reconoce que va a tardar mucho tiempo en recuperarlo, pero necesitó dinero para hacerlo. Ahora, el proyecto Venus ha dicho siempre que quiere hacer una película. Entonces no es ninguna sorpresa. Y el tema es que Peter no quiso enviar el email para que todos los miembros del movimiento se enterase de que estaban preparando la película y que necesitaban donaciones y pidiendo donaciones. Y Peter negó hacerlo. Yo creo que ahí estamos todos en el mismo carro. A ninguno de nosotros nos pagan por estar aquí. Yo mañana me levanto a las 7:15 para ir a trabajar porque estoy en un sistema económico monetario. Y creo que con tantas ideas buenas que tiene Jake, si lo que tiene más fuerza para sacar dinero para el proyecto Venus es vender los libros en la web, pues me parece que falla algo ahí. O no tiene unos diseños tan estupendos que pueda vender una patente, o algo me falla. Bueno, pero tampoco tenemos que entrar ahí, por favor. Vamos a lo concreto, y es eso. A partir de ahora es el punto de... Sí, perdón. Sí, y Peter también ha dicho que pedirían donaciones para proyectos concretos. Y este es un proyecto concreto. Lo dice en uno de los blog talks. Sí, pero no es concreto cuando dices necesitaremos entre 20 y 30 millones. Es que eso es una barbaridad, siento decirlo. Pero es que no 30, es que 1.5 también me parece una barbaridad. Lo siento, pero es que somos pobres. De verdad, es que todo el movimiento es pobre, de verdad. Pero no está pidiendo al movimiento que lo financia, está pidiendo al movimiento que difunde la información, que difunde el... Pero es que eso ya se hacía sin que lo digan. Es que eso ya se hacía sin que lo dijeran. Que eso ya se iba a hacer aunque no lo dijeran. Es que nadie te tiene que dar una orden para decirlo. O sea, eso. Es que tú ya lo... Claro. Se estaba haciendo. Pero Peter, al negar hacerlo, ha influenciado mucho en la decisión de la gente. Bueno, antes de que hicieran a Peter ya habíamos... su desaprobación, y como la gente le sigue, por desgracia, porque hay gente que le tiene en un pedestal todavía, y esto no le ayuda en absoluto, pues ha influenciado negativamente. Lo que pasa es que lo que quieren hacer ahora es dividir el movimiento y que se vayan a su movimiento en el que ellos van a ser los líderes y van a poder decir lo que quieran cuando quieran. Es que no es horizontal. No es horizontal para nada la estructura que, digamos, plantean ellos, porque es lo que van a hacer. No es cuestión de líderes, es cuestión de asegurar de que el movimiento sigue las pautas que ellos quieren presentar. Y en estos momentos sienten que Peter está dando demasiada influencia sobre, o demasiada impresión de que las ideas son suyas, y la gente no sabe que en realidad vienen de Jack, que es la persona que ha pasado 70 años trabajando en este proyecto. No. ¿Esto es que es un problema de eso, ¿eh? Sí, Rick, perdón. Había pinchado antes Fly. Gracias. ¿Qué es un problema de reconocimiento solo, entonces? No de solución. No, es muchas cosas. Viene de bastante tiempo que Peter no quiere colaborar. Cuando han pedido que colaborasen juntos en la película, él ha dicho que trabaja mejor solo. Pues esto no es como tiene que funcionar la cosa tampoco. Es que Peter no es jugador de equipo. Pero eso es un problema con Peter, que pintamos el resto del movimiento, porque tenemos que caer en esta situación. Bueno, ahí repito lo que sugerí antes, que a lo mejor aquí en Europa hemos estado actuando de otra manera y no se han dado cuenta de que hay gente que piensa de otra manera. De todas formas, con las respuestas que estáis dando, hay muchos que se ve que estáis pensando que el movimiento es el fin, y no es el fin. El fin ha sido siempre el tema de la economía basada en recursos, pero según proyectado por el proyecto Venus. Si no, no somos el brazo activista del movimiento, del proyecto Venus. Somos un Erebose o un RBF o un proyecto de Nueva Zelanda. A ver, Vic, no, pero también recordemos una cosa. Cuando Jack estuvo aquí, recuerdo incluso la situación que yo estaba a su izquierda, Jack, y tú estabas a la izquierda de Jack. Y te dije, pregúntale sobre una cosa que era sobre el tema de la economía basada en recursos, que tal cual. Y él siempre contestó que el proyecto Venus en sí no tenía por qué ser la solución, sino lo que se buscaba era una solución en una economía basada en recursos, que es lo que siempre ha buscado, que él, su ciudad, era una de las soluciones posibles, pero que dentro de X años los fueran, cuando la solución se pudiera dar, quizás no tendría nada que ver con el proyecto Venus. Eso lo dijo él. Bien, pero si no empezamos de una base igualitaria en ideas... Pero es que la base ya está. A ver, no sé si os he cortado, pero lo que quería comentar es que si me pongo en el igual en que llego a desarrollar una idea tal, llego a trabajar mi ego de una manera tal como teóricamente lo habían trabajado desde el proyecto Venus, me importaría un carajo quién fuese la cabeza visible mientras la idea estuviese visible. Claro, el crédito que se quiere atribuir es totalmente ridículo, es solo ego. O sea, lo bueno de esto es que es un bien para toda la humanidad, es para que todos vivamos perfectamente en armonía. Da igual quién lo haya hecho, da igual quién lo haya diseñado, pero al parecer no les da igual a ellos. Entonces, pero sí. Solo aclarar una cosa, es que no es una cuestión de ego. No sé quién ha dicho en qué momento que es una cuestión de ego. Si lo que se trata es que quiere, por lo menos desde mi punto de vista, lo que quiere Fresco es asegurarse de que las cosas salen según él ha planeado, porque para eso le ha dedicado su vida. Y si a lo mejor está pensando que Peter no está yendo en la dirección en la que debería ir el proyecto Venus, eso no tiene mucho que ver con ego, eso. Un inciso sobre esto. He visto hoy un vídeo justamente en el que Jack Fresco explicaba el por qué no, digamos, la información, o era celoso o receloso de dar la información que había desarrollado él o descubrimientos que había ido haciendo. Y las razones que dio fue precisamente que en la fuente, es decir, el que había dado con esos descubrimientos, era el que mejor podía explicar o dar las respuestas a las preguntas sobre dichos estudios. O sea, que él es el mejor indicado. Él dio varios ejemplos, pero la tesis básicamente era que él era el mejor indicado para responder preguntas sobre un estudio que él mismo había hecho. Y eso lo comprendo. Pero insisto, si esa es la disyuntiva, se trata simplemente de un suicidio programado. Se trata de un conocimiento que va a acabar en el momento en el que acaba su descubridor. Y es muy complicado trabajar con información así. Por eso me refiero a que a partir de ahora toca el momento de hacia dónde vamos a tirar un movimiento con el potencial que tenemos, con la misma filosofía que seguimos manteniendo de eficiencia y tecnología y método científico aplicado para lo social, pero sin esos diseños. Porque si está programado de alguna manera para esa especie de suicidio, que es a lo que me refiero, nadie va a poder llegar a la altura de Jack Fresco en su propia investigación. Eso está claro, pero es que ni Roxanne va a poder llegar a eso. Entonces, quien sabe, ahí está el error que tienen ellos, que no se están adaptando a la realidad de hoy, que aún siguen intentando llevar a cabo los planes que tenían para difundir el proyecto Venus como había determinado en el entorno en su momento Jack Fresco y Roxanne en el pasado. Pero, no sé, a mí me parece muy complicado todo esto. En cualquier caso, su decisión, y hay que respetarla. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Carmelo, no sé si sabes, pero escribir en mayúsculas se considera gritar. Te rogaría que no lo hicieras, por favor. Sí, cierto. Gracias. O sea, entiendes a lo que me refiero, Vixi, que por supuesto que comprendo cuál es el punto, la necesidad de no difundir inventos que pueden luego utilizarse de forma no ética, como ha pasado a lo largo de la historia con las invenciones, como puede ser las investigaciones de Einstein, que acabaron desembocando en una bomba atómica, creo que era la de Einstein, la atómica nuclear, bueno, no estoy del todo seguro. Eso se comprende, pero al mismo tiempo es un poco, en el mismo discurso se está como aceptando el hecho de que nunca jamás se va a poder acceder a dicha precisión en el proyecto, a no ser que se establezca como una especie de institución, que es un poco el proyecto Venus, como se está empezando a dar. Y ahí está el tema, que se plantea, aunque suene feo decirlo así, que es simplemente un ejemplo para que se comprenda, se plantea un poco como una dictadura de ese conocimiento. Es decir, si estamos en una dictadura, no sé, la de Franco, cuando Franco moría, pues el poder desaparece porque todo estaba centralizado en eso. En esto estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, no se puede comparar, etcétera. Pero si muere Jacques, no hay más sucesor, porque no existe tal cosa como lo están tratando de llevar a cabo ellos. Y bueno, ¿y sería tan grave acercarnos a ellos en vez de pedir que ellos, o presumir de que ellos se acercaran a nosotros? Es que si estamos hablando todos como si entendiera de todo, del principio al final. Y en realidad todos somos principiantes, porque que más que menos, como mucho, lleva 2 años y medio en el tema, ¿eh? Pero vamos a pensar, que nadie está diciendo que vamos a presumir porque se acerquen. Eso, vamos, yo no lo he escuchado de nadie. De hecho, que no creo que nadie vaya a presumir. O que no se alejen, o que no tomen las medidas que están tomando. ¿Por qué no nos acercan? ¿Por qué quedarnos en nuestro terreno algo stubborn? ¿Cómo es stubborn? Robado. Perdón, terco, de manera terca. Cuando sería muy fácil acercarnos a ellos y seguir trabajando con ellos bajo el mismo paraguas, que es lo que están pidiendo. Bueno, pero es que no. Di, Lorena. Nada, que no entiendo qué piden concretamente, porque cuando ya me remonto a la conferencia, nos costó abordar el tema de ser voluntarios expresamente para el proyecto Venus, sin pasar por organizaciones locales, sin nada de esto, y tú estarías presente. Y, a ver, no, espera, y ellos, repítelo. Sí, preguntarles directamente a Jack y a Roxanne si podíamos ser voluntarios para el proyecto Venus sin intermediarios, acababa derivando en que ellos nos dijeran que con ellos, en el proyecto Venus concretamente, no, que el tema era crear núcleos separados entre sí. Pero se tiraban balones fuera cuando se les ofrecía nuestro trabajo como voluntarios directamente a ellos. Eso fue cuando vinieron. Entonces, ahora es totalmente contradictorio que pidan voluntarios, que se haga todo tan a puerta cerrada, que se quieran reservar su información para ellos, que no quieran que ni siquiera un grupo que está difundiendo sin ánimo de lucro ni de ningún tipo de manipulación de su información, simplemente seguir difundiéndola, se le corte el grifo un día para otro, basándose en que no se está reconociendo tal vez a la figura que se tendría que estar reconociendo. Es un poco retorcido y apunta a la corporatividad. Yo no me acuerdo de lo que tú estás diciendo aquí, de esto del voluntarismo. ¿Cuándo se dijo esto? Nosotros queríamos ir allí y se preguntó qué pasaría si un voluntario un activista quisiera ser voluntario en el proyecto Venus, trabajar para ellos como voluntario. Ah, ahí en Venus, quieres decir. O en cualquier lado. Pero trabajar directamente en el proyecto en concreto, sin pasar por un activismo en un movimiento que lo soporte. Vamos, lo que están diciendo ahora, pero no entiendo de qué manera se puede contribuir al proyecto Venus ahora mismo. O sea, tal vez si tú lo has comprendido mejor o crees que lo que hemos interpretado está un poco sesgado, me gustaría que alguien me ayudase a entender de qué maneras si no aportando económicamente en la colecta, dejando el dinero a un lado, ¿qué se puede hacer ahora mismo en el proyecto Venus como voluntario? No entiendo bien la pregunta. Hombre, lo que se puede hacer para ser activista para ellos es trabajar a través de ellos y en contacto cercano con ellos. Es lo que están diciendo, en realidad, si es lo que quieres decir. Pero no dicen de qué forma. Lo único que sé es que necesitan fondos. No voy a ser tan idiota ni tan radical de pensar que lo único que quieren es dinero. Pero aún así, lo único que me ha quedado claro es que necesitan fondos. Pero fuera de lo monetario, no sé de qué manera se puede llegar a colaborar con el movimiento, con el proyecto Venus, porque trabajar con ellos no sé qué implica, no sé qué quiere decir. Si me tengo que ir a Florida y ponerme en cola, no entiendo. Entonces, como tampoco se ha planteado bien, tampoco está en la página web. Y esa plataforma en la que, si quieren activistas, si quieren, esa plataforma ya estaba creada. Entonces no veo el sentido más que quieran hacer una privatización de la idea y aquí nos hemos quedado. Bueno, aquí se han quedado el proyecto Venus como diseño. La economía basada en recursos, obviamente, como idea, tiene que seguir adelante, pero tal vez en otras formas. No sé, me está extrañando un poco cómo lo estás interpretando ahora, Lorena, honestamente, porque si tú has conocido a estas personas, has hablado con ellos y has estado a su lado, creo que puedes recordar que no son personas que viven de una manera que sugiere que vayan a querer vivir a coste del trabajo de los activistas, y estás diciendo que lo quieren comercializar para estos fines o algo así. Son personas sumamente humildes, viven de manera muy muy frugal porque no tienen muchos fondos. Entonces, no espero que no estamos buscando más allá de lo que es realmente todo el tema. Me resulta algo demasiado suspicacia con la pregunta que haces. Solo pregunto qué puedo hacer yo sin dinero por el proyecto Venus. Emilia, yo tampoco te puedo asegurar lo que vas a poder hacer, pero he puesto ahí un link y hay unos grupos de trabajo y supongo que será algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿por qué le sobramos? Es que no ha dicho que sobramos, está muy agradecido por todo el trabajo que hemos hecho. Y simplemente no ven que el movimiento SEDIC está yendo en la dirección en la que ellos quieren, básicamente por Peter Joseph. No te está diciendo a ti que sobras. Yo no lo he entendido en ningún momento. No han dicho esto, exacto. En ese caso, Peter no es el movimiento Zeitgeist, pero ellos quieren desvincularse del movimiento Zeitgeist en su totalidad. Claro, exacto. Yo lo que estoy hablando es que tiene cierta desconfianza a respecto a perder el control sobre el proyecto Venus, en el que llevan trabajando un montón de años. Y bueno, de alguna forma quieren asegurarse de que no sucede así. No lo han visto claro, que puedan conservar ese control dentro del, o sea, participando junto con el movimiento Zeitgeist, y pues de una forma, ya te digo, de lo más sorprendente para mí, de una forma radical y brusca, deciden romper peras. Que esa es la parte que yo no entiendo, ¿no? La brusquedad de todo esto, porque igualmente se podría haber negociado. Oye, no me gusta por dónde vais, esto vamos a hacerlo de otra forma. Y se negocia y se arregla y ya está. Si va de eso, va de entenderse, pues mira. Pero se ha hecho una clase de comunicado, no se ha hecho una discusión. Se ha hecho un comunicado de escisión. Y me niego a pensar que los que estamos aquí reunidos ahora mismo seguimos pensando que Peter es el movimiento. Me niego a pensar que el mismo proyecto Venus no tiene claro que Peter no es el movimiento. Con lo cual, extendiéndose de todo el movimiento en su totalidad, están literalmente asumiendo que esa difusión, esa ayuda, sobra. ¿O ya les ha sido suficiente? No, yo pues, como lo veo, es que lo que están asumiendo es que la gente va a querer colaborar con ellos. Algo así. Si es tanto solo dinero, no. Pero que no es solo dinero, quieren que colaboren con... La mayor cantidad de gente que está aquí en el movimiento 6 se apunta al proyecto Venus para colaborar con ellos. Eso lo ha dicho muy claro. Pues yo llevo todo el día intentando averiguar cómo puedo hacerlo. Pues sigue difundiendo lo que es una economía basada en recursos, pero según lo que proponen ellos. Y para esto, pues acercarse más al proyecto Venus para realmente entenderlo. Pues sí, es lo que llevamos estudiando ya casi 2 años, la mayoría de los que estamos aquí. ¿Pero a través de quién realmente? De los libros de Jack, de sus conferencias, entrevistas y las películas. Puede que algunos o varios, pero no todos, ¿eh? Y esto se ve clarísimamente, como comentamos antes, hace mucho rato, en los foros y todo esto, hay gente que tiene unas ideas muy equivocadas. Seguimos sacando los temas metafísicas, seguimos tocando todo tipo de cosas que, si alguien realmente ha leído o visto un poco de las conferencias y charlas de jazz, sabría que no, realmente no tienen cabida. Entonces la gente, a través de los medios de difusión que tenemos ahora mismo, no están recibiendo un mensaje correcto, pues, no sé, lo mejor sería acercarse al proyecto Venus mismo para realmente tener claro desde ahora no se me sale la oración en español, pero desde la fuente original, ¿no? Y yo no sé por qué es que ha dicho antes Lorena que implica jerarquía, y luego también Ravana ha dicho que implica que vamos a seguir a un líder, y bueno, yo no veo por qué lo va a ser en el proyecto Venus y no lo va a ser aquí en el movimiento Sideways. No, ese razonamiento no tiene para mí ningún peso. Te lo voy a explicar muy sencillamente, porque el movimiento Zeigis no se basa en seguir los dictados de una o dos personas, se basa en equipos multidisciplinares que sacamos adelante proyectos y los ponemos en común con el resto del movimiento mediante este tipo de reuniones. Aquí, por ejemplo, se tendrían que debatir, en lugar de debatir esto que estamos haciendo hoy extraordinariamente, se tendrían que debatir los proyectos que estamos llevando a cabo. Y si hubiera falta de consenso a la hora de llevar un proyecto u otro, pues esta misma reunión, esa misma cuestión, se llevaría a las reuniones europeas o internacionales. Eso es una manera de funcionar de abajo arriba, un movimiento grassroots, que le llaman en inglés. Lo otro no. Vale, Ravana, pero es que estás asumiendo que en el proyecto Venus va a ser lo contrario, y no sé, estás asumiendo cosas que yo no veo por dónde las puedes asumir. Las asumo en el momento en que, por definición, lo que plantea Roxanne es un movimiento, una organización activista under their umbrella, o sea, bajo su paraguas. Esto para mí es una manera de decir control. Ahora mismo es que a lo que se refiere a umbrella es lo que estoy utilizando ahora mismo, que es un servidor de TeamSpeak 3 de Movimiento Sideways, y un foro que es de Movimiento Sideways. El umbrella que ella considera umbrella es lo mismo, solo que en otro servidor y bajo otro nombre. Sigo sin ver tu razonamiento. Pero es que el propio hecho de crear esta decisión ya significa bastante, por lo menos para mí a nivel personal. Estoy hablando de mi opinión, no sé. Me parece que es significativo, cuanto menos. Bueno, vale, pero vale, eso no deja ser tu opinión y no sé, ahí se queda. No lo veo mucho fundamento lo que has dicho antes, la verdad. Sí, yo lo veo un poco como proyecciones personales, ¿eh? Sí, es que del momento que entramos a debatir cuáles pueden haber sido las causas, estamos especulando. No hay otro remedio. Yo, por lo de esto mismo que decía Ravana, es por lo que, si acaso, tengo la sensación de que por parte de Roxanne y de Jax, pues son ellos que no han unido tampoco cómo funciona el movimiento Sideways, ¿no? O sea, que la simbiosis es difícil entre los dos, y tarde o temprano pues tenía que suceder algo parecido. Pero insisto, también esto es una especulación, es una opinión y ya está, nada más. Ojo, que tanto no se especula, que cuando dice Jay Fresco que el movimiento no sabe nada, mucho no se equivoca, porque no todos nos hemos acercado al complejo de Venus y nos hemos informado de todo lo que tiene Jake. Yo no lo he hecho, no sé cuántos de aquí lo habrán hecho. Y también cuando dice que el movimiento no sabe nada, es por eso mismo, porque el movimiento ha dado lugar a muchos temas de conversación, a muchas ideas que no deberían haberse sucedido, que no deberían haberse dado lugar, como ha señalado Vixi, de metafísica, espiritualidad y todo un compendio de ideas que no tienen nada que ver con cambiar la cultura hacia una EBR, para el proyecto Venus. Entonces, pues eso entiendo que a Jake le haya molestado. A mí me molesta a mí a diario, pues. Correcto, pero son dos temas distintos. De gente que piensa así va a haber siempre, hasta que todo el mundo conozca a Mintos Aires. Es inevitable. Pero, vale, frente a esta misma planteamiento que has hecho tú, de que no todos nos hemos involucrado para conocer suficientemente el proyecto Venus, yo te hago otra pregunta. ¿Y ellos dos se han involucrado lo suficiente para entender cómo funciona el movimiento Sideways? Me da la sensación de que no, ¿eh? No hace falta mucho más que dirigirse al foro internacional y leerse post variado así al tinteo y leer, porque yo lo he hecho, me he ido a un foro y a otro y a otro, y incluso me he ido al turco, no me acuerdo qué, y lo traducí con Google y era todo lo mismo. Especulaciones, ideas, necesito saber de dónde extraídas, que si tierra hueca y que si tontería se dice en agrio, que no se tienen por qué hablar, pero evidentemente se habla, y en abundancia, que no son dos o tres, en abundancia. Y ellos están muy, muy liados, hacen mucho trabajo durante la semana, no están cruzados de brazos, ¿eh? Tampoco tienen mucho tiempo para dedicarse a venir a ver lo que estamos haciendo. Se han confiado mucho y bueno, ha llegado un momento que han visto que según ven ellos no ha sido del todo correcto la forma de difundir la información entre los del movimiento, de cierta manera, ¿no? La Dana tiene razón, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Sí, es que es un tema que da para largo. De todas formas, yo no sé esas cosas. Dos cosas. Una, que si ellos hubieran conocido mejor desde... O sea, alguien ha hecho una lectura antes hoy que me parece muy lúcida sobre que tanto Roxanne como Jax quizás han visto desde el principio a Jack como cabeza organizadora de todo el movimiento, cosa que no es así. Y en parte el problema viene por ahí. Yo creo que ninguno de ellos dos realmente ha llegado a entender cómo funciona el movimiento Zeitgeist y que, bueno, eso ha desembocado en un desencuentro, ¿no? Respeto totalmente sus dudas y su decisión ahora, simplemente me molesta y me sorprende la rapidez y la brusquedad de la decisión, porque además no ha buscado una solución, sino que simplemente han cortado, sin más, por lo sano. Y bueno, el tema de la gente que pisa aquí, que habla de cosas que no tienen nada que ver con los objetivos del movimiento, eso los va a ver siempre, Johnny. Eso es otro tema diferente, totalmente diferente. No tiene nada que ver con todo esto. Sí, además que el foro ni ninguna plataforma de internet es, digamos, el movimiento en sí. El movimiento está en la vida real y en el cambio que estamos haciendo todos. Con lo cual, el cambio que estamos haciendo hacia adentro. Con lo cual, que se hable de muchas tonterías por ahí, y eso pasa por la permisividad, ¿no?, que tenemos, y por eso también habíamos propuesto nosotros el evitar que gente que no entendiese todas las ideas se metiese. Pero en realidad, para lo que estamos, es para que si hay gente que sigue hablando de espiritualidad, podamos nosotros hacerles, digamos, entender por qué ese tema no es relevante, o educarles llevándolos más a comprender una economía basada en recursos. No vamos a marginar a la gente que no entienda de qué va la cosa. De hecho, es que es la gente que nos hace falta para explicárselo y que puedan llegar a esas conclusiones. Con lo cual, esto no creo que sea, digamos... Correcto. Te explico una vez, pero explicarlo constantemente a diario, y aún así hay muchas personas que siguen sin cambiar de opinión, pues eso es lo que lleva a que se mene el movimiento. Yo no le veo nada producente que se traten de temas que incluso Jake ha criticado y al desvincularse del movimiento, que ahí está, que no me lo estoy inventando, que es uno de los motivos que ha llevado a Jake a desvincularse del movimiento. Pues justamente ahí está un error, porque esto no forma parte más que de la tarea educativa que tiene que hacer el movimiento, de cara a toda la gente que no lo conoce y de cara a toda la gente que tiene una visión mágica, únicamente una visión mágica del mundo. Vale, eso no es un problema realmente dentro del movimiento, es un problema que tiene la gente que llega nueva al movimiento y que no lo conoce nada más. ¿Y cómo se arregla? Pues con educación. Justamente la labor formativa que tiene que hacer y que lo va a acabar haciendo el movimiento es fundamental, pero no es un problema interno del movimiento, insisto, es un problema que tiene la gente que llega nueva sin conocer el movimiento. Bueno, y recapitulando, no importa demasiado cuáles hayan sido las razones, porque ya está tomada la decisión y no ha habido diálogo por nuestra parte con ellos. Así que a partir de ahora, somos un movimiento que comprende la filosofía, que es fantástica y es increíble, de la economía basada en recursos, Proyecto Venus, es decir, la aplicación de las soluciones técnicas, método científico para interés social, eficiencia en el desarrollo de tecnología, recursos como verdadero foco del sistema en sí. A partir de ahora hay que construir. Yo, el potencial que veo es tan inmenso que no lo puedo dejar correr. esto, de todas formas, si te das cuenta de lo que acabas de decir, esa eficiencia tecnológica puesta al servicio de lo social, le acabo de ver una gran pega, y es que no son capaces de solucionar un problema de personas. Nos han desenchufado y listo. Ya, ya, entiendo lo que quiere decir. Pero bueno, eso también era un poco el objetivo que tenía el movimiento, o que sigue teniendo, claro. Ya te digo, yo no estoy aquí para debatir sobre por qué lo han hecho. Puedo decir o no si estoy de acuerdo, pero tampoco va a cambiarlo. Entonces, con lo organizados que estábamos o que podemos llegar a estar, creo que es un buen momento para lo que ya dije, reflexionar sobre en qué direcciones podemos tomar, seguir conversando este tema más en profundidad, pero mirando hacia el futuro nuevamente, no hacia el pasado, reeditar el material que tenemos que incumpla los requisitos y sí, seguir adelante, es lo que ya dije. Bueno, ahora que ya hemos pasado a hablar más abiertamente a nivel personal, opinión, todo esto, voy a hacer una breve reflexión, simplemente desde mi punto de vista como activista del movimiento Zeitgeist. Mi idea, en principio, no sé si mañana me levantaré de otra manera y de repente lo veré todo diferente, la verdad es que no creo, pero bueno. Yo, como, o sea, lo que es mi compromiso social o activista, la verdad es que sigue intacto hacia el movimiento Zeitgeist. Creo que si hemos hecho alguna cosa mal, se podía haber avisado, se podía haber dicho con tiempo, se podía ir diciendo personalmente y con concreción, sobre todo, qué es en lo que hemos fallado, y lo íbamos solucionando. No ha sido así. Por lo tanto, mi compromiso con el movimiento sigue intacto. Ahora bien, yo voy a estar atento al proyecto Venus, porque obviamente me sigue pareciendo un proyecto magnífico y que es, bueno, no sé, creo que tampoco merece la pena entrar en detalles, pero creo que es un gran proyecto como alternativa al actual y creo que el que mejor, de los que he visto, el que mejor envuelve todo lo que es la economía basada en recursos. Entonces, si dentro de la organización activista del proyecto Venus veo un proyecto que me interesa, voy a colaborar con él. Lo que pasa es que, bueno, yo ya colaboré en la medida en lo que pude con el tema de la película, y si todo su potencial activista lo van a centrar en esto, pues no sé, yo ya no me parece tan buena idea. Colaboré hasta donde pude, pero no me parece tan buena idea como para centrarme en eso simplemente. Sí, moving forward. Pues nada, sigamos a la espera de la información del internacional. Intentemos participar también para que haya un intercambio y ver cómo evoluciona el tema. Yo creo que seguir opinando de esto es dar vueltas en el círculo. Me gustaría un poco de feedback, cambiando ligeramente de tema, pero no mucho, algo de feedback al respecto del tema audiovisual, porque ahora mismo, por ejemplo, pues creo que tengo aquí en mi ordenador prácticamente casi todo lo que tiene que ver con el proyecto Venus cuando estuvo aquí en Valencia, empezando por la conferencia que, bueno, ya está, se terminó de montar y todavía no se había subido para ser traducida. Tenemos también la entrevista que Vixi le hizo a Roxanne. Creo que hay otra entrevista a Fresco. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más, fotos y tal, por supuesto. Entonces, desde mi punto de vista, tratando de coordinar lo que es la parte, el apartado multimedia del movimiento y viendo ahora la situación actual, ¿qué se os ocurre? ¿Qué se podría hacer? No sé. Es que tengo dudas al respecto de ese punto concreto. Es una buena pregunta. ¿Puedo hablar? Claro, claro. Claro. Ok, bueno, pues nosotros en Madrid el domingo planteamos una estrategia de comunicación. Os paso el link con el diagrama que elaboramos, y si queréis os cuento cuál es el plan que teníamos, que creo que puede funcionar perfectamente a nivel nacional. Y además con muchísimo más impacto. Un momento. En esa imagen que está allí está el diagrama de lo que yo había planteado como estrategia de comunicación para el capítulo de Madrid. ¿Vale? Paso a describiros un poco en qué consiste. En la parte de abajo se encuentran, digamos, los equipos principales o los elementos principales de los equipos que están creados en Madrid. está soporte técnico, que es realmente el equipo de infografía y multimedia, que son los generadores de lo que está un poco más arriba, que es la herramienta web con la que nos relacionamos todos los demás. Sí, perdón. No podemos ver los links que estás describiendo. No se abre. Carmelo, perdona, pero es que me lo has pasado solo a mí. Suele pasar. Aprovecho para decir hola, buenas noches a todos. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenas noches. Hola. ¿Lo veis? Perdona. Oye, una cosa, Carmelo, que pensaba que ibas a comentar algo respecto a lo que estábamos hablando el punto anterior. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a la última pregunta un poco que lanzaba al aire antes de que entres a describir esto que creo que es un punto diferente? ¿Alguien tiene algún comentario o algo al respecto del tema en general audiovisual, multimedia de la visita del proyecto Venus a España? Vamos, yo la única idea así a bote pronto más que se me ha ocurrido era la de mandar un email a Andrew Buxton, que es el que está coordinando el tema de la nueva organización activista del proyecto Venus, y simplemente ofrecerle ese material para pasárselo a la persona que asuma la responsabilidad de coordinar el tema multimedia dentro de esta nueva organización. Sí, bueno. Pues sí. O esperar al grupo de activistas del proyecto Venus a que esté formado y mandarles todo el material que tengamos a ellos. Sí, ahora mismo es un stop. Y a partir de ahora, pues, ver qué va a ser. No te podemos dar indicaciones nosotros, porque nosotros no somos los que decidimos eso, entonces no lo sabemos. Pero una buena manera sería contactar directamente preguntándoles a ver qué creen ellos. Bueno, de entrada es material que más bien pertenece al Movimiento Seques que no al proyecto Venus. Pero bueno, si se trata de intercambiar cosas. ¿Cómo? Yo no creo que no te he entendido bien. A ver, que si estás hablando de grabaciones de vídeos de cuando ellos vinieron aquí a España, que en realidad eso es material del Movimiento Seques, no es del proyecto Venus. Como no sé, queráis hacer lo del divorcio, pues esto para ti, esto para mí y tal. Lo que supongo que sí, que ya es lo que están diciendo Toen, ¿no? Y compañía, que bueno, ahora hay un pequeño impasse, ver qué pasa y después, en frío, tomar las decisiones que haga falta. Yo tampoco tengo ahí ninguna idea que aportar, simplemente es una observación. Hombre, solo concretar que, o sea, sí que es, como dices, es trabajo, es fruto del esfuerzo de mucha gente del movimiento Zeitgeist. Pero lo que es como el resultado, digamos, el producto de ese trabajo es puramente Proyecto Venus, quiero decir, no sé cómo decirlo más claramente, pero que esto, vamos, hay un montón de gigas de vídeos y tal y de fotos que lo que el tema central es Proyecto Venus. Entonces, el problema es que a mí personalmente tenía ganas de ponerme a trabajar con esto, con esos vídeos y probablemente lo vaya a hacer. Lo que pasa es que no, claro, ya no será hacerlo como activista del movimiento Zeitgeist, entiendo. No sé si me explico correctamente el dilema un poco. Sí, entiendo perfectamente. Sí. A ver, que haya pasado esto no desvirtúa en absoluto el proyecto de Jack y de Roxanne, ¿no? Simplemente, mira, pues es una desgracia de no entendimiento entre dos bandos y ya está. Las ideas siguen siendo buenas. Por eso decía lo del impasse que ha comentado antes, que es cierto, bueno, habrá seguramente que dejar pasar un poquito de tiempo, nada, tampoco una gran cosa, para ver hacia dónde van los tiros, ¿no? A ver qué es lo que sucede, cómo se desarrolla esta situación finalmente. No tomar decisiones de forma precipitada, quizás simplemente ponerlo en pausa un poco, 2 semanas, 3 semanas, 4 como mucho, y ver qué sucede. O sea, no hará falta tanto tiempo seguramente. Pues sí, tienes razón. Yo, en concreto, respecto al tema el tema multimedia, iba a ser este miércoles la reunión. Al final, bueno, propuse que se pasara el jueves por tema de eventos deportivos que, pues, conoceréis. En principio nadie ha dicho nada en contra, con lo cual si a la gente que estáis aquí presentes, que también estáis participando en este equipo, parece bien, la haremos el jueves a las 10. Y nada, yo seguiré pensando en el tema, y si tenéis alguna cosa, alguna sugerencia o algo respecto a este tema, pues se puede tratar en esa reunión que será el jueves a las 10. Así que nada, si no queréis añadir nada más respecto a este punto, el tema Proyecto Venus, pues pasamos a lo de Carmelo. Yo me vais a tener que perdonar, pero yo no dormí muy bien anoche y estoy luchando para no dormirme ahora. Ha sido una conversación bastante emotiva. Y sea lo que sea los resultados de todo esto, pues lo que hemos aprendido no lo podemos olvidar. Entonces, de una manera o de otro, vamos a seguir repartiendo esta información. Así de sencillo. Ya sabemos demasiado para dar vuelta atrás, ¿no? Exacto. Venga, abrazos a todos. Un abrazo, Ichi. Vale, buenas noches. Sí. Una cosa, Carmelo, perdona. Antes de empezar, estoy viendo que, bueno, llevamos ya casi 3 horas de reunión o más. Entonces, ¿podrías intentar sintetizar al máximo? Es decir, si puedes hacer una explicación breve en menos de 5 minutos, yo creo que... Yo por lo menos, que soy el único que llevo grabando toda la reunión y no creo que me quede mucho más, te lo agradecería. Vale, sí, no, en menos de 5 incluso. Es fácil. En la parte de abajo están los equipos que tenemos conformados en Madrid. El equipo de educación, que va a hacer una propuesta a nivel nacional en cuanto estén preparados. El equipo de conferenciantes, que lo lleva Ángel, el otro equipo de activismo de calle, el equipo de multimedia, que yo le puse de nombre de soporte técnico, y en el centro de todos están las herramientas web que utilizamos, ¿no? Entonces, la propuesta del gabinete de comunicación era básicamente, pues, utilizar como centro el proyecto Venus. Ahora tendría que ser una EBR basada en la tecnología, que básicamente es la línea del proyecto Venus, y utilizar el periodismo, pues, para crear un órgano divulgativo público, colectivo, que con la intención de que pueda incluso venderse impreso en la medida de lo posible, pero empezaríamos siendo un órgano electrónico semanal, lo había propuesto yo. Utilizar esa herramienta como ariete, pues, para llegar a técnicos profesionales, hacerles entrevistas e invitarlos a pasar parte del grupo de conferenciantes que dirige Ángel, y que colgar eventuales entrevistas, eventuales conferencias sobre tecnología y conocimientos que pudieran ser aplicados a una EBR en nuestro órgano informativo. Yo le había puesto a la Tortuga Azul porque entendía que 6 hits es todo. Entonces, pues, era una forma de diferenciarlo, pero no en ningún momento dejara de decir en alguna parte que era el órgano informativo de 6 hits, en este caso el capítulo de Madrid. Paralelamente, un equipo de relaciones públicas que a través de un dossier nos permitiera acercarnos y desarrollar contactos con las instituciones para obtener recursos y materiales. Y finalmente la obtención de recursos humanos. Parte de la estrategia, si lo veis en el gabinete de comunicación, y bien ponernos en contacto a través de, por ejemplo, páginas como hacefalta.org o soluciones.org, para contactar gente que estuviera dispuesta a hacer labores de periodismo, labores de producción, de maquetación, incluso programadores para desarrollo de proyectos, sin necesidad de que estuvieran implicados directamente en el proyecto Venus o en el proyecto o en el movimiento 6, sino que quisieran simplemente aportar su capacidad de trabajo para algo puntual. Y básicamente esta es la idea. Si tenéis alguna pregunta. Lo interesante es que es una forma de abordar desde el punto de vista comunicacional el sustrato social, que nos permitiría generar un medio de comunicación lo suficientemente potente que pudiera acabar siendo parte de una especie de buque insignia del movimiento en España, y que, aparte de eso, nos sirva también de enlace, pues, para poner opiniones de todas las personas que no solo critiquen el sistema, sino que puedan estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Básicamente es esto. Pues estupendo, muchísimas gracias. Básicamente, bueno, esquemas de esto se han realizado bastantes. Si estáis poniéndolo en práctica, pues eso, nos podéis también dar ejemplos de efectos prácticos, cómo funciona, y nada, hay un montón de charlas sobre desarrollos de este tipo de esquemas, foros, maneras de trabajo. Creo que ahora mismo, con toda esta inflexión que tiene el movimiento, se va a replantear mucho esto, entonces es muy interesante este tipo de visiones. Así que gracias. Gracias a ti. Yo lo que nosotros veíamos esto dentro del proyecto, o sea, siendo parte del proyecto Venus, pero es que realmente eso, lo que convierte esto, es en una magnífica oportunidad para generar información de carácter más abierto, de manera que podamos agrupar y llegar a crear incluso equipos de trabajo. Es una estrategia, no es precisamente una forma de organizar el trabajo, es una estrategia que había planteado, que se basa en dos cosas sencillas, en crear un medio de comunicación y en crear un gabinete de relaciones públicas que puede llegar a tener entre 3 y 4 personas, más o menos a tiempo completo, u 8 a tiempo parcial. Y y todo lo demás es organizar la forma de aproximarnos a las instituciones y a todo lo que existe en Madrid que está al alcance de nuestra mano. Y eso verterlo en el movimiento. O sea que no es solamente un esquemita, es la estrategia que además decidimos que vamos a hacer, al menos en casa, en el caso de comunicación. Y ya se está empezando a implementar, estamos organizando los equipos de trabajo y todo. No sé bien precisamente. Vale, estupendo. A mí me suena muy bien, y en la medida en que esto pudiera no limitarse a Madrid y extenderse un poco a todo lo que es el chapter español, pues sería genial. Incluso todo lo que se pueda aprovechar a nivel de habla hispana, que no sea simplemente por países, sino por idiomas, porque al fin y al cabo pues es información y los medios de comunicación en general nos sirven un poco a todos, pues puede ser interesante, la verdad. Yo te animo, la verdad es que si quieres adelante, me parece muy buena idea. Bueno, y lo vamos a hacer. O sea, no te preocupes por eso. Porque lo que pasa es que es verdad que no deja de ser una iniciativa local a la altura de nuestro capítulo y que no pretendía convertirse en una iniciativa del capítulo nacional. Pero lo que sí creo es que como elemento aglutinador es muy importante. Y eso puede dar perfectamente paso a la otra maquinita, ¿no? Que es que ya lo he estado conversando con Rod, con Fly también, que es empezar a crear una especie de fichero profesional y crear equipos de trabajo. Y además me parece mucho más bonita la posibilidad de empezar desde cero, desde una nada, desde un posible, que sobre un prototipo que ya está creado, que además es una señora el que lo ha pensado, y que por muy brillante que sea, no deja de ser su construcción de la realidad. Y no quiero decir con esto que esté en contra, quiero decir que una vez esto también es una oportunidad, no es algo que tenga que hacernos sentir mal o que hacernos sentir perdido o que de pronto se ha caído una pata de la mesa. O sea, a mí personalmente me da exactamente igual si sigue Jack Fresco o si se va Peter Joseph. O sea, nosotros como movimiento ya tenemos una especie de halo, de aliento primigenio que es lo suficiente fuerte como para seguir con esto y de paso ver en qué se puede convertir. Totalmente. Sí, igualmente yo creo que el problema no se plantea más porque se separasen, bueno, por lo menos por mi parte, si se quieren separar, que se separen. El problema es que no nos permiten utilizar su material y que, bueno, básicamente todo el material nuestro del movimiento va dirigido al proyecto Venus. Con lo cual, ese es el problema principal. Es una especie de borrón y cuenta nueva. Exacto. En muchos sentidos. Que pronto los divorcios tempranos son mucho menos dolorosos. Imagínate que ocurre esto dentro de 10 años y nos dejan a todos en braga. Se llevan la casa, el chalet, el coche, los niños. Sí, bueno, no se rían, porque, bueno, lo podemos ver con Dixie igualmente. Hay gente, yo creo claramente, que se va a dividir, con lo cual básicamente no se van a repartir casas, se van a repartir activistas, y creo que esto va a tener un impacto bastante fuerte. Nada, me importa un coño. Yo creo que ya, o sea, de alguna manera, la parte en la que nos hemos conectado intelectualmente y de disposición y de actitud, es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante e incluso en un momento dado acabar convirtiéndonos en algo más serio, más serio quiero decir, más con más cuerpo. Por supuesto eso depende de todos nosotros, pero la herramienta está creada, está el Team Speak, están los capítulos creados, o sea que no creo que realmente esto tenga que desaparecer así. Ahora, si estáis todos pendientes de lo que va a pasar con Jack Fresco y con Peter Joseph, pues estamos jodidos, porque eso significa que no estamos teniendo la suficiente identidad local, ¿no? No, lo que pasa es que ellos ahora se van a crear su servidor de TeamSpeak y tienen ya digamos, organizado para separarse por chapters y demás, con lo cual están haciendo otro movimiento serio. Están haciendo un trabajo que ya estaba hecho. No sé, no veo nada limpio aquí. Tal vez hoy estoy demasiado paranoica, pero si no tienes un conflicto de intereses que vaya más allá de una rabieta, no vuelves a hacer todo el trabajo que ya está hecho, ni renuncias a medio millón de personas que están haciéndote campaña por nada. No, pero Lorena, es muy sencillo en realidad. O sea, en realidad yo he estado viendo un poco la estructura de lo que es la organización que quieren llevar a cabo activista propiamente del proyecto Venus, y si lo ves, pues se ve muy clara la historia, o sea, la historia que hay detrás. El problema viene a ser que el movimiento Zeigeist, por el propio motivo de no aceptar el dinero como el activo principal de nuestro activismo, no ha querido dar completo apoyo a la iniciativa de recaudar fondos para una película. Y si ves la organización que están planteando, pues hay tres equipos que se dedican estrictamente al tema de la película, con lo cual simplemente es como un proyecto. Quiero decir, la gente que quiera dedicarse exclusivamente a eso lo hará, y la gente que quiera abarcar un poco el tema más ampliamente, pues seguirá en el movimiento, entiendo. Pero no van a crear un tema, no van a crear una sala en nuestro servidor de Teamspeak para hablar solo de la película. Van a directamente crearse su propio servidor de Teamspeak, con lo cual nosotros no vamos a poder cambiar el servidor. O sea, sí podemos cambiar el servidor a servidor, pero es totalmente separatista. Es irreal, es ilógico lo que están haciendo. Pero es así de sencillo. Es porque los administradores de la página web del chapter de Estados Unidos y la página internacional no han querido dar más apoyo a la película. Tienen un enlace en la portada, todo se ha dicho, pero más allá de eso. Bueno, yo personalmente, desde un punto de vista técnico, dudo ahora mismo que el proyecto Venus tenga los recursos suficientes para crear toda la infraestructura de servidores que tiene el movimiento Zeigeist. De hecho, la propia página del proyecto Venus, si mal no recuerdo, está en un servidor de un activista del movimiento Zeigeist. Espérate que ahora le llegan 30 millones y te la hacen toda super guay. No te preocupes. Oye, una cosa que se me ha pasado a decirte antes, Carmelo. Cuando estabas hablando del tema de comunicación y tal, es que me acaba de venir a la mente que te lo iba a comentar, pero al final no te lo he dicho. El tema realmente, cuando te decía que esto puede ser aprovechado no solo a nivel de todo el chapter de España, sino a muchos niveles, realmente la diferencia básica es a nivel de herramientas. Quiero decir, si el trabajo lo centráis en las listas de correo, eso genera que solo se pueda quedar en Madrid, puede ser aprovechado por gente de Madrid. En cambio, si lo podéis hacer en la página del foro en nacional o en la herramienta de trabajo de la que dispongamos o que pueda estar más visible para más personas, pues mejor, yo creo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A la idea, este esquema que acabo de poner o a la del desarrollo de las dos cosas, del departamento, del gabinete de prensa y del medio de comunicación? Sí, exacto, a lo segundo. Ah, vale, no, pero no te preocupes, porque, o sea, realmente lo que yo había pensado era, bueno, primero organizarlo todo, esto va a estar genial, porque ahora significa que vamos a ser muchos más centrados en la misma idea, y lo importante es crear un, no sé si un diario, pero por lo menos un semanario que nos permita ir actualizando de forma dinámica información que tenga que ver con tecnología, ciencia, educación, etcétera. Y pedir la colaboración de becarios y de gente que se dedique al periodismo que quiera participar con nosotros, de forma completamente aséptica, es decir, donde si es verdad que nosotros promovemos la era de la tecnología, ¿no?, como soporte vital de la EBR, deja de ser simplemente un objetivo a alcanzar, pero que toda la información sirva para darnos cuerpo y darnos sobre todo autoridad dentro de los medios de comunicación, autoridad para poder acercarnos a determinados personajes, para entrevistarlos, para invitarlos a que participen en actividades nuestras, por ejemplo, utilizar la página web para colgar conferencias dadas por estos personajes en distintas especialidades, etcétera. Pues muy bien, nada, eso sí se puede hacer de la manera más abierta posible y pues podrá ser utilizado por más personas y más chapters y más ciudades. Bueno, vamos a ver. Para empezar y para que quede claro, es decir, esto surgió como una iniciativa para el capítulo de Madrid, pero dada la urgencia y esta situación que hay, me parece que también es oportuno que se plantee a nivel nacional, de manera que quien quiera participar en esto y formar parte de este proyecto no tiene más que decírmelo. O sea, yo he empezado siendo el coordinador de comunicación, tampoco me importaría cederle la coordinación a otra persona, es decir, que es una idea local, pero que la podemos llevar entre todos, sin problema, sin ningún problema. Lo que sí, de hecho, me parece interesante es que vayamos pensando en una forma de editar, que se pueda hacer desde cualquier parte del país, incluso del mundo, para ir enriqueciendo en lengua castellana el periódico y que se vaya actualizando de manera continua, de forma que incluso podamos tener un diario virtual que se actualice regularmente con información de todas partes del planeta. En una especie, incluso y sin demasiado miedo, en una especie de pequeña torre de Babel con el traductor Google al lado si acaso la información es demasiado relevante, ¿no? Lo digo pues, siendo ya ambiciosos, pues para el caso de que alguien del capítulo ruso quiera escribir algo sobre tecnología, pues también tengo un lugar donde ponerlo. Pero bueno, en principio, y pensando solo a nivel nacional, e incluso latinoamericanos, sería fantástico que pudiéramos crear una herramienta web donde se cuelguen todas estas cosas, que se vaya actualizando llena de conocimientos tecnológicos constantemente y que de paso nos sirva para acercarnos a la comunidad científica y a los... ¿Saludo? Sí, perdón. Buenas noches. Sí, en Latinoamérica ya hace hoy en la mañana empezamos a trabajar en conjunto con varios países, con lo que tú mencionas, trabajar en conjunto con proyectos que se puede realizar a nivel global. ¿Y quién está llevando el soporte web de esto? La plataforma para poder volcar los conocimientos, porque se puede haber una coordinación de contenidos nacionales y luego una que sea de carácter global, así como pasa con los diarios, ¿no? Es decir, el diario... Primero, antes de efectuar eso, nosotros, o mejor dicho, en este caso, el Coordinador Nacional de Chile van a trabajar en, antes de iniciar cualquier proyecto, en los pasos a seguir con los demás coordinadores, antes de proceder a hacer una página web o a crear algo en conjunto. Recién está todo esto en pañales. Se tiene que analizar y esperar a que lo que aconteció el día de ayer se calme un poquito la agua, que está demasiado tensa. Vale, perfecto. Bueno, de todas maneras, cuenta conmigo. En todo caso, lo que nosotros habíamos planteado desde aquí no choca con ninguna de las ideas que ya estaban preestablecidas para el movimiento, ni tampoco choca con este divorcio o esta separación. Es decir, es una idea que sirve para fortalecer el movimiento con o sin el proyecto Venus. No sé exactamente cómo estamos a nivel nacional. Yo pensaba organizarlo desde aquí, convocar los equipos desde aquí, crear el grupo desde aquí, hacerlo todo desde aquí, pero si estamos todos así, hostia, pues en vez de hacerlo en 3 o 4 meses, que era lo que tenía planteado, lo podemos hacer en 3 o 4 meses, pero mucho mejor. Por dar un ejemplo, lo que estamos trabajando aquí en Chile, para invitar... difundir o tratar de mencionar el proyecto Venus acá, empezar con iniciativas locales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué mejor manera de comprobarle a la gente que la economía autorrenovable son sustentables, estando dentro de un marco económico, empezando ya de a poquito? Por dar un ejemplo, estamos trabajando en una pequeña batería solar, la cual única y exclusivamente va a solventar la energía del refrigerador, y el refrigerador acá en Chile al menos consume el 40% de la energía. O sea, ya la gente la estamos produciendo un ahorro de energía y un ahorro en cuanto a los gastos, ya de a poquito sacando, además, aunque sea desconectando aparatos que consumen bastante energía, para ir paulatinamente, paso por paso, lentamente sacando la que es una compañía eléctrica, o de, aunque en Chile con respecto al agua ya estamos muy complicados, pero al menos sacarla de la compañía eléctrica, que se desconecten a través de algún motor electromagnético para poder sacarla. Empezar con cosas paulatinas, de a poco. Bueno, pero tú estás hablando de activismo de calle. Y nosotros también tenemos un equipo que se está encargando de esto, que está haciendo planes para manifestaciones, llamar la atención, aproximación. Hay un grupo, por ejemplo, donde está Rod, que están diseñando unas baterías y están haciendo cosas pues de carácter técnico. Yo me refiero directamente a la cuestión de la divulgación, la creación de un gabinete de prensa y de comunicación que nos conecte con las instituciones. Y de paso, habíamos pensado también en colocar una pequeña etiqueta PayPal, pues para aquellos que quieran contribuir económicamente con el movimiento en cualquier parte del mundo, pues que hagan le metan un tarjetazo, y que eso sirva pues para pagar servidores tal, y lo que sobre para actividades de calle del movimiento, proyectos o cosas que vayamos desarrollando. Bueno, chicos, no os desaniméis, por favor, de verdad. Yo cuando me impliqué en el movimiento 6 no sabía quién era Peter Joseph y tampoco me interesaba lo que decía, y cuando me impliqué en el movimiento ya tenía más o menos idea de quién era Jack Fresco, pero tampoco me importaba demasiado. O sea, me importa más lo que nosotros podamos hacer a nivel local y como movimiento global. Y entendía que muchas cosas que él decía, que yo no comparto, pues son solamente su opinión, como yo probablemente tendré la mía respecto a temas más que me son más afines, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Jack Fresco habla mucho del mito de la caverna, ¿no? Porque no todo el mundo debe tener derecho a opinar, porque, claro, tú ves a la vecina que ve entrar a tu casa, tal, tal, tal. Bueno, pues sí, eso es el mito de la caverna en acción. O sea, uno está ahí metido en su cueva y ve pasar el mundo delante y lo juzgan según lo que tiene metido en la mente desde su cueva. Pero, pero a mí me parece que eso es un punto de vista. Es decir, si esa persona, aún estando en su cueva, le quitas el derecho a opinar, le quitas la libertad también. Entonces, son cosas que él opina que yo no comparto, ¿sabes? Y de la misma manera yo practico meditación y practico budismo, y eso no significa que yo esté haciendo superterechería o vudú o rollo raro, ¿sabes? O sea, que quiero decir que tiene que haber una elasticidad, una libertad interior en todo esto que nos permita aproximarnos con frescura y desde nuestro tiempo a un proyecto como ese, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya no parece que haya mucho más que decir. Además, la reunión ya se ha alargado bastante, así que voy a parar la grabación. Y nada, si queréis hablar de otras cosas, la reunión la damos por terminada, si os parece a todos bien. En 5 o 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.